no vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira, flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Hacíamos un recorrido por las diferentes expresiones artísticos musicales que se dieron en distintos puntos del país y fuera del país también, con relación a una algo que se dio en llamar el hit del momento. Ahora están apareciendo con otras motivaciones otros personajescos a quienes homenajear, entre comillas, con algunos cantos. Y bueno, se está poniendo picante el tema, está lindo así para entretenernos y de alguna forma hacer alguna especie de catarsis en esto de manifestar las broncas, el descontento, la furia. Hay algunos que lo hacen mediante las redes, ya no con un cantito, sino también lo hacen manifestándose sobre arbitrariedades o sobre acciones que realmente no son sospechosas, son realmente una porquería. Vamos a poner un ejemplo para empezar livianamente esta mañana de domingo. Vamos a poner a consideración de ustedes las expresiones de alguien que ayer vio frustrada su pretensión de acudir a un espectáculo. Y vine hasta la estación Olivos, a un centro cultural, a ver a Ignacio Copani. Llegué y estaba todo puesto: micrófonos, baffles, buffers, las mesas. Y en la puerta alguien que nos explicó que Jorge Macri suspendió el recital de una manera muy democrática de mi amigo Copani. Eso sí, caminé dos cuadras hasta el puerto y el fast food a full. Esto sí está habilitado. Los choreos de Jorgito Macri, intendente y presidente de la Fundación Banco Provincia. Dos cargos públicos choreando de manera ilegal. Pero en Olivos no puede cantar Copani. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió, Jorge Macri? Bueno, no era no era el susodicho imprescindente que tenemos en nuestro país. Es el hermano. Hermano, ¿no? Hermano, primo, algo así es. O sea, llevan el mismo apellido de la que carga con tan lamentable historia. Bien. Pero hay otras situaciones en las cuales ya los cantos, las frases, la catarsis, no nos alcanza. Porque una cosa es gritarle Mauricio Macri la puta que te parió, o María Eugenia la concha de tu madre, no te quiere nadie, o esto que acabamos de escuchar, no alcanza en determinadas circunstancias. No alcanza para aún seguir reclamando justicia y verdad para Santiago Maldonado, para Rafael Nahuel, para los 44 submarinistas asesinados. No alcanza. Es más, estas tres menciones que acabo de realizar ya comenzaron a desaparecer hasta de las páginas internas de algunos medios, de la gran mayoría de los medios. Y somos algunos cuantos locos que seguimos reclamando desde las redes justicia para todos ellos. Y ahora se suma alguien más. Ahora se siguen sumando más. Porque, como le han dado carta blanca a los descerebrados uniformados en todo el país, en su gran mayoría, lo sabrá quienes tengan la dignidad de portar un uniforme en defensa de la sociedad, pero creo que no son mayoría, tal vez me equivoque. Sería bueno que entre las fuerzas se hiciese, entre cada una de las fuerzas, un sondeo, quienes realmente son dignos de portar ese uniforme y quienes realmente deberían estar detrás de las rejas. La doctrina Chocobar-Bullrich, o Bullrich-Chocobar, como les guste a ustedes mencionarla, total es la misma mierda, y son la misma mierda, se llevó puesta la vida de otro pibe. Un pibe de 12 años. Un pibe menor que Franco Amaya, de aquel que hablábamos el domingo pasado, que fue fusilado en Carlos Paz. Esta vez, este menor fue fusilado por la espalda, en la nuca, en Tucumán. Seguramente por la mano de algún memorioso del genocida UCI. Y lo peligroso de todo esto, lo peligroso de todo esto, es que estamos ante una realidad que nos viene atropellando y seguimos esperando que algún dirigente nos convoque a acciones determinadas. No, claro, ninguno de los dirigentes se va a jugar el cuero ahí diciendo vamos a salir a las calles, muchachos, que hay que hacer quilombo porque esto no se aguanta más. Porque ahora, por ejemplo, se conoce que Yasky ya anticipó de que va a haber otra medida en abril. Mientras tanto, ¿cuántas pendejas nos siguen violando y asesinando? ¿Cuántos pendejos nos siguen asesinando? ¿Cuánta miseria más se va a seguir derramando en nuestra patria? ¿Cuántos desempleados se van a seguir sumando a la incontable lista de hogares ya casi desahuciados en su economía? Los cantitos están muy, muy buenos, me divierten mucho. Hacemos catarsis, pero nos están llevando puesta la vida, nos están destruyendo la existencia, nos están aniquilando el presente y futuro, nos están embargando por 4 o 5 generaciones cualquiera de los pequeños sueños que podamos tener. La acción está en las calles. Las redes están muy buenas para difundir y comunicarnos entre nosotros. Pero la real acción debe estar en las calles, manifestándonos abiertamente para que estos miserables abandonen este poder inmerecido. ¿O vamos a seguir esperando que nos sigan acribillando por la nuca o la espalda y nos sigan desapareciendo gente? ¿Y después los vamos a enterrar con cantitos contra Macri, Bullrich, Vidal? Ojalá que así no sea. Tengan ustedes, entre todos, muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba. FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y reclamando por verdad y justicia por tanta injusticia cometida. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Uy, la carrera es preferida, pobre. Perdón. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bien, aquí estamos en otro domingo de esta trinchera comunicacional en la que venimos a espejar la indignación, la furia, la tristeza y esta horrenda sensación de impotencia. Uh-huh. Un niño de 11 años muerto por la espalda nos atravesará hasta que logremos voltear a este gobierno. Nayib Bilal dice: hoy es un día electoral en Colombia decisivo para la consolidación de la paz en este hermano país. Los asesinos y genocidas lacayos del imperialismo norteamericano y que con su anuencia tienen enquistadas en su territorio 9 grandes bases militares yanquis para aplastar no solo la lucha del pueblo colombiano sino la de nuestra patria grande. Desde temprano comenzaron a robarse los tarjetones de votación, siempre la derecha fascista colombiana de Santos y Uribe y demás genocidas tratando de aplastar la decisión de un pueblo que hoy apoya al candidato de Iván Cepeda, un joven luchador por la paz de Colombia. En el exterior los hermanos colombianos han tomado las justas decisiones, si no mírense en el espejo del horror de lo que acontece en Argentina. Esto que dice Nayib Bilal con relación a esta actitud de los lacayos y los miserables de afanarse los tarjetones para la votación, bueno, tiene que ver también con un modelo que se ha instalado en el continente del fraude, el fraude institucionalizado y que nadie lo discute, porque a mí ya no me van a venir a vender otro cuentito de que cuando fue el balotaje no hubo fraude. Hubo fraude y se silenció. Ya cayó. Es mi opinión. Respeto que me discutan y me puteen. Y eso va a volver a pasar. Y aún con todo el odio que van acumulando, inclusive hasta dentro de los propios, ¿vos te pensás que en el 2019 vamos a obtener la posibilidad de una chance superadora? Por favor. Si los seguimos dejando a estos miserables, no va a haber chance posible. Ninguna urna nos va a rescatar, loco. No nos van a rescatar con las urnas. Lamentablemente la historia ha demostrado que para poder dar vuelta a la tortilla es mediante la lucha. Y la lucha es en las calles. Empezamos el bloque internacional en el Club de la Pluma. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama, dado que nos envía su trabajo desde México. Recordemos que estamos siendo retransmitidos por Radio Michoacán de Chile. Así que allí, Radio Michoacán Online, está el compañero Pedro Félix Herrera poniendo al aire el Club de la Pluma. ¿Qué pasó en la Argentina, la casa desaparecida? Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Mujeres en México, sin prestaciones de ley. Encuestas favorecen a Andrés Manuel López Obrador. Desbandada en el PRI. 28 gobernadores del PRI desaparecieron 140 mil millones de pesos en venta a una base militar en la Ciudad de México. Buenos días, hermano Norberto. El 11.6 millones de mujeres en México no cuentan con las prestaciones laborales ni el reconocimiento de quienes las contratan. La mayoría de las mujeres trabajan en el sector informal, tienen bajos salarios. La informalidad, hermano Norberto, laboral, está relacionada con los niveles de pobreza del país, a pesar que los hombres aportan en el hogar dos veces más que la cantidad de las mujeres. Más la mitad de las mujeres no tienen remuneración. En el Día Internacional de la Mujer, hermano Norberto, miles de féminas marcharon en la capital de la República entre gritos de reclamo. Marcharon exigiendo igualdad de derechos y un alto a la violencia, abusos y desigualdad. Según dos medios especializados en finanzas y economía, dan a conocer sus encuestas sobre el estado que guardan los candidatos presidenciales. Para Bloomberg, 39% para Andrés Manuel López Obrador, 30% para Ricardo Anaya y 25% para José Antonio Meade. Por su parte, Parametría le da 35% a Andrés Manuel López Obrador, 21% para Ricardo Anaya y el 16% para José Antonio Meade. Los demás candidatos, los independientes, estuvieron muy por debajo de las cifras anteriores. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones urgentes para erradicar la violencia femenina, que a diario asesinan 7 mujeres en México. Con el lema "Alto al feminicidio, el momento es ahora, ni una menos", y como parte de la campaña por el Día Internacional de la Mujer, la ONU se suma para recordar a las mujeres víctimas de violencia de género y hacer un llamado a las instituciones del Estado mexicano para reforzar las acciones y erradicar este atroz fenómeno. Los niveles de violencia femenina en México son alarmantes. El 66% de las mujeres han sido víctimas de violencia. Terminemos esa cultura de violencia. Gran parte de la violencia de género tiene sus raíces en los primeros años de vida, con roles de género discriminatorios. Hermano Norberto, la consejera nacional del PRI, Partido Revolucionario Institucional, ante la Organización de las Naciones Unidas, Eunice Arias, abandona su partido tricolor y se afilia al partido Morena de Andrés Manuel López Obrador por la corrupción y escándalos de gobernantes y funcionarios emanados del tricolor. Aseguró Arias que declinó ser diputada del partido que ahora abandona. 28 gobernadores del PRI tienen, sin justificar, hermano Norberto, 140 mil millones de pesos. Los 22 estados que han tenido gobernados por 28 priistas, dicha cantidad equivale al 31% del presupuesto para el 2018 destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, y 106 mil millones de pesos, o el 15% del presupuesto de la Secretaría de Salud, que es alrededor de 121 mil millones de pesos. 5 gobernadores que más acumularon montos sin resolver de gastos programables con municipios y universidades públicas son Javier Duarte Ochoa de Veracruz, Jesús Reina García, Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, Erubiel Ávila Villegas del Estado de México, Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León. Todos ellos es gobernadores. La Auditoría Superior de la Federación, hermano Norberto, ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría General de la República a estos 22 estados por 32 millones de pesos. Pero solo Javier Duarte Ochoa está preso por desvío de recursos públicos. Todos los demás son protegidos con cargos en el Partido Revolucionario Institucional. El gobierno de México está preparando la venta de una gran extensión y superficie territorial de una base militar, sí, escuchamos bien, de una base militar con 125 mil hectáreas que podría llegar a los $1,000 millones. El valor de los terrenos de esa zona es muy codiciado y es conocida como el Nuevo Polanco. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, más fuerte, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Hace siglos, lunas, soles que el país va navegando, látigos de dura historia, montonera de agua. Vamos a el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional de nuestro programa. No nos vamos de México porque vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica. En un tiempo de tristes horrores, hasta el árbol caído da flor. Con profundas heridas perfuma nuestra madre que es hija del sol. A pesar de las garras que quieren ahogar la sangre y el llanto, esa luz que nos va floreciendo a los hombres de trabajo y canto. Nadie Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos que escuchan esta columna de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a hablar una vez más de Antonio Gramsci, pero ya no vamos a hablar tanto de los cuadernos de la cárcel que hemos comentado los conceptos de hegemonía, de crisis orgánica, el moderno príncipe. El día de hoy vamos a hablar más bien de unos textos de Antonio Gramsci que no son tan conocidos y que incluso son difíciles de conseguir, son difíciles de adquirir en castellano, incluso en internet. Me refiero a los textos de juventud, ¿no? Los textos que Gramsci escribe cuando participa en periódicos como El Grito del Pueblo o El Avanti. Particularmente en ese último periódico, El Avanti, donde Gramsci participa de 1916 a 1918, Gramsci escribe, me parece que es semanalmente o cada dos semanas, una columna que se llama Sotto la Mole, o traducido al castellano, Bajo la Mole, y es una columna de, a veces hace análisis políticos Gramsci de manera coyuntural, pero muchas otras veces elabora reflexiones muy generales que tienden a ser filosóficas y que nos permiten a nosotros pensar leer estas reflexiones como herramientas para entender nuestro propio tiempo. El día de hoy vamos a leer una de estas columnas, la que vamos a leer, la columna que vamos a leer se llama La Historia, la escribe Gramsci el 29 de agosto de 1916, prácticamente es un año antes de la Revolución Rusa, y bueno, cuando sucede la Revolución Rusa, yo creo que el pensamiento y la acción de Gramsci se transforman radicalmente porque surge una perspectiva revolucionaria y que es a todas luces evidentes, no solamente los soviets en Rusia, sino los consejos de fábrica en Italia, y es una experiencia revolucionaria que a Gramsci le clarifica muchísimas cosas. Comienza a utilizar conceptos más cercanos a los cuadernos de la cárcel, pero en estas reflexiones previas, en estas columnas que vamos a leer el día de hoy, son reflexiones muy libres, son reflexiones más generales, pero yo creo que tienen mucha vigencia en relación a lo que sucede en Latinoamérica el día de hoy. Yo creo que lo que sucede en Latinoamérica el día de hoy es el despliegue de una resistencia de los pueblos contra la ofensiva yanqui, contra la ofensiva neoliberal, la ofensiva del imperialismo, y es un esfuerzo, bueno, es una lucha en realidad que sigue desarrollándose, pero es un esfuerzo latinoamericano en general que a nosotros como mexicanos nos interpela, o sea, a fuerzas nos interpela. Y lo que sucede en Venezuela el día de hoy, creo yo que es, en primer lugar es desconocido por varias de las izquierdas mexicanas, y creo que no se resalta su importancia, ¿no? Porque el hecho de que el compañero Maduro llame a las elecciones y que la reacción, la derecha, no quiera, ahora ya sacaron un candidato, pero en general los niveles de legitimidad social y hegemónicos que tiene el propio Maduro, aún con los errores que ha cometido, pero, o sea, aún con esto, los niveles de legitimidad que tiene, o sea, es algo que no conocemos acá en México. O sea, los jóvenes creo que no hemos conocido ningún proceso así. Andrés Manuel López Obrador no es equiparado, o sea, los niveles de hegemonía que tiene ahora Andrés Manuel López Obrador no se equiparan con lo que sucede en Venezuela, o sea, no se equiparan con esta lucha por la resistencia de la soberanía, de los recursos, de la propia democracia incluso. Y en general, es la lucha de Venezuela es una lucha por la identidad latinoamericana, por la historia latinoamericana. Es una lucha por la historia que ha sido negada, ¿no? Es una historia que ha sido borrada muchas veces materialmente, y también en los libros ha sido borrada, así ya no se cuenta. Es una historia de las resistencias que ha intentado ser pisoteada. O sea, es una lucha que yo creo que a nosotros como mexicanos nos demuestra el sendero de lo que, o sea, son experiencias de las cuales deberíamos aprender. Lo digo principalmente porque cuando nosotros hablamos de Antonio Gramsci, no intentamos solamente repetirlo, sino que intentamos repensarlo. Y el concepto de hegemonía que pensaba Gramsci, cuando lo repensamos nosotros, pensamos que debería ampliarse a escalas latinoamericanas. Es decir, la resistencia de Latinoamérica solamente puede llevarse a cabo, solamente puede extenderse, solamente puede triunfar si se efectúa como una resistencia contrahegemónica a nivel Latinoamérica. Esto quiere decir que si México no voltea a ver al sur, que si México no voltea a aprender de los procesos progresistas latinoamericanos, si México no saca lecciones, o sea, si México no vislumbra el poderío de Estados Unidos y la estrategia desigual, pero que está diseñada específicamente para Latinoamérica, para saquear los recursos y borrar esa historia de la dignidad, me parece que estamos perdidos. Entonces, es lo que yo diría, me parece que eso es lo que sucede en Venezuela el día de hoy. Y la columna que vamos a leer a continuación, la columna de Antonio Gramsci, creo que tiene todo que ver con esto, ¿no? Con los nuevos sentidos comunes que se generan, los sentidos comunes de la resistencia, los sentidos comunes que son la base fundamental, ¿no? Esos son sentidos comunes de la esperanza. Estos gobiernos son gobiernos de la esperanza al final. Y entonces, muchas veces, nosotros como somos estudiantes y así pensamos que la gente se va a movilizar porque ya está de acuerdo con un programa, porque está de acuerdo en los argumentos, porque la gente es crítica. Eso no siempre es así. Muchas veces la gente se moviliza por la propia esperanza, se moviliza por los sentimientos, por las emociones que genera un porvenir colectivo que puede realizarse si es efectiva la resistencia, si es efectiva la contrahegemonía. Vamos a dar paso a la lectura. La historia se llama este texto. Atrévanse a entregar a la vida toda su actividad, toda su fe, todo el sincero y desinteresado abandono de sus mejores energías. Atrévanse, criaturas puras, a sumergirse en el vivo y palpitante devenir humano, hasta confundiros con él, hasta recibirlo entero y sentir vuestras personalidades como átomo de un cuerpo, como vibrante partícula de un todo, cuerda sonora que recibe y resuena todas las sinfonías de la historia que así sentirán construir ustedes también. Pero aún en este completo abandono de la realidad circundante, en este vincular el ser al complejo juego de las causas y efectos universales, pueden sentir, de repente, la sensación de un vacío. La sensación de unas extrañas y difícilmente definibles necesidades, esas necesidades que Schopenhauer llamaba metafísicas. Están ustedes en el mundo, pero no saben por qué. Obran, pero no saben por qué. Sienten vacíos y echan en falta justificaciones para su existencia, su obrar, y les parece que las razones humanas no son suficientes, que remontándose de causa en causa se llega a un punto en que, para poder coordinar y orientar el movimiento, precisa de una razón superior, ajena a lo conocido y a lo conocible. Como quien mirando el cielo y escalando los espacios que la ciencia ha medido, sintiera cada vez mayores dificultades en su fantástico vagabundear por el infinito, hasta alcanzar el vacío, un vacío absoluto que no logra entender y entonces, inconscientemente lo adorna con criaturas divinas, entidades sobrenaturales que coordinan el movimiento vertiginoso pero lógico del universo. El sentimiento religioso nace de estas aspiraciones indefinibles, de esos razonamientos instintivos e interiores y sin salida. Y todos tenemos en la sangre algún resto, algún frémito, también quien más ha logrado dominar estas manifestaciones inferiores, porque instintivas, impulsivas, que surgen del propio yo. Pero la misma vida las deshace, la actividad histórica las borra, productos de la tradición, depósitos instintivos de milenarias épocas de terror e ignorancia de la realidad circundante. Se trata de rastrear sus orígenes. Explicarlas significa superarlas. Convertirlas en objeto de la historia significa reconocer su vacuidad. Y entonces se retoma la vida activa. Se sienten más plásticamente la realidad de la historia. Remitiendo a la historia no sólo los hechos, sino los sentimientos, se acaba entendiendo que sólo la historia explica nuestra existencia. Todo lo historiable no puede ser sobrenatural, no puede ser el residuo de una revelación divina. Si aún queda algo de inexplicable, se debe tan sólo a nuestra carencia cognoscitiva, a una perfección intelectual aún no lograda. Y esto podrá hacernos más humildes, más modestos, pero no nos echará en los brazos de la religión. Nuestra religión vuelve a ser la historia. Nuestra fe vuelve a estar en el hombre, en su voluntad, en su actividad. Sentimos esta enorme, irresistible fuerza que procede del pasado. La sentimos en el bien que nos trae, al darnos la enérgica seguridad de que lo que fue posible volverá a ser posible, y aún con mayor probabilidad, pues aprendimos de las experiencias ajenas. Y la sentimos en el mal que arrastra, en esos residuos inorgánicos de estados de ánimos superados por la historia. De ahí que nos sintamos inevitablemente antitéticos con el catolicismo. De ahí que nos consideremos modernos, porque el pasado lo sentimos vivificando nuestra lucha. Pero un pasado domado, siervo y no patrón, iluminador y no sombrío. Y así termina la columna de Antonio Gramsci. Yo con esto terminaría la columna. Me gustaría más bien, iba a decir unas palabras, pero creo que más bien dejaría la reflexión individual de cada quien. Esta columna que es en parte sentimental, en parte filosófica, pero creo que es fundamental comprender la esperanza como parte de los nuevos sentidos comunes que tenemos que generar colectivamente para avanzar contra esta embestida neoliberal, imperialista y devastadora de cualquier forma de vida digna. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y hay más perro que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Y alguien nos recuerda que un 11 de marzo de 1973 llegaba el denominado peronismo revolucionario a la gobernación de Córdoba, Obregón Cano y Atilio López. Por supuesto, la derecha peronista, traidora como siempre, nefasta, asesina, criminal, progenocida, lo mismo que el PRO, lo mismo que lo que están ahora, truncaron todos los sueños de una patria más justa. ¿Eh? ¿Qué? No, no podés decir los peronistas de derecha, ¿por qué no? Si fueron cómplices de lo previo a la dictadura y de la dictadura, ¿o no fueron ellos también los miserables que le golpearon la puerta a los milicos, junto con radicales, socialistas, comunistas y qué sé yo? El otro día lo charlábamos con un compañero en la Plaza del Avión, con motivo de la radio abierta y la marcha que se hizo por el paro internacional de mujeres. ¿Sí? No es bajeza asumir esas otras bajezas, sino es recuperar un cacho de dignidad y darse cuenta que las macanas que se mandó, esa extracción lo que se llamaba peronismo de derecha, que yo ni siquiera le llamaría peronismo, porque me parece que para lo que es la doctrina peronista, si yo no soy peronista, pero para lo que es la doctrina peronista, es una ofensa, ¿sí? Es una ofensa, según mi punto de vista. Pero bueno, y por respeto a muchos peronistas y justicialistas que han hecho mucho por mejorar parte de la historia. Orión Cano y Atilio López llegaban al poder, un poder efímero, si se quiere, porque después Navarrazo mediante, sabemos los cordobeses y muchos de los argentinos qué es lo que ocurrió aquí. ¿Quién acompañaba, che, en la época de Navarrazo? ¿Cuántos años fue gobernador Quincho José Manuel de la Sota? Como 20 años, qué sé yo, no sé cuánto tiempo lo tuvimos acá, y siguió con su pollo, que sigue su pollo, al que le dicen el Tano Schiaretti, o Schioretti, como le gusta mencionarlo. Pero son la misma runfla, son la misma runfla de derecha, porque el que tenemos ahora, Schiaretti, que se hace, viste, el respetar los derechos humanos y el llorar en los juicios contra contra los que integraban y llevaban adelante el genocidio aquí en Córdoba, ese mismo tipo es el que se codea y hace negocios con Mauricio, ya lo hacía antes con los padres, con el padre, no acá. Tiene una larga historia el muchacho, pero la gente se olvida de todo eso o desconoce todo eso. Bueno, tuvimos la oportunidad en Córdoba de un peronismo revolucionario truncado por estos peronistas de derecha y los genocidas. Seguimos en el bloque internacional. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta, que nos envía su columna desde El Salvador. Látigos de dura historia, montonera de hambre y años. Hace mucho el tiempo es hombre que la patria va en un barco hacia su puerto de paz navegando. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. En este país centroamericano, y en el marco de un escenario político y social agitado y poco previsible, es conocida en la madrugada de este miércoles 7 de marzo la noticia proveniente del Vaticano, que ha confirmado a los salvadoreños que su obispo y mártir, Óscar Arnulfo Romero, sería por fin canonizado. Buena nueva, descrita además como un bálsamo para esta población agobiada por tantos y diversos conflictos y desafíos aún pendientes, también representa un justo reconocimiento a la máxima figura de la salvadoreñidad, quien fue capaz de entregar voluntariamente la propia vida en su lucha contra las injusticias y abusos cometidos por las instituciones del Estado que le tocó enfrentar. Óscar Arnulfo Romero sería canonizado probablemente a finales de octubre, a la par del Papa Paulo VI, casualmente quien en abril de 1970 le nombró obispo e inspiró en su magisterio y su propio calvario, pues luego que asumió el papel comprometido frente a la creciente represión, persecución y asesinatos que sufría su pueblo, fue también víctima de ataques, acusaciones y campañas de descalificación provenientes de los sectores dominantes y oligárquicos, de la mano de los medios de comunicación a su servicio, así como del abandono y marginación del resto de la jerarquía eclesiástica local de esa época, que también le atacaba y desprestigiaba ante las autoridades del Vaticano de ese entonces. El asesinato en manos de los escuadrones de la muerte de su amigo y confidente, el compatriota sacerdote jesuita Rutilio Grande, el 12 de marzo de 1977, fue punto de inflexión para su declarada misión comprometida a la opción preferencial por los pobres, convirtiéndose en auténtica voz de los sin voz,

toda luz, todo azul, todo grito, y reviente en un pampararido de la mano de nuestros hijos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba. ¿Expulsados o desenmascarados? Los señores Andrés Pastrana Arango y Jorge Fernando Quiroga Ramírez, expresidentes de Colombia y Bolivia, respectivamente, y el diputado chileno Jaime Bellolio Avaria, dicen que no sabían, pero sí sabían a qué venían a Cuba, que era algo más que a recibir un premio inventado. Sí, sí que fueron advertidos de que no se les permitiría afectar el desarrollo de las elecciones generales en la isla. Incluso ha trascendido un documento que pretendían firmar y circular atacando el proceso electoral y la democracia cubana. Como dijo la declaración del gobierno cubano, dicha acción se inscribe en la ofensiva imperialista contra los pueblos de América Latina y el Caribe, en la que el gobierno de Estados Unidos ha declarado la relevancia y vigencia de la doctrina Monroe y ha provocado un retroceso en las relaciones bilaterales con Cuba. Los medios, unánimes y con el mismo enfoque totalitario, vociferan con que los señores referidos fueron expulsados de Cuba, pero en realidad han sido desenmascarados, incluyendo al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Escuchen estas expresiones de Almagro mientras preparaban el show en La Habana con Rosa María Payá. Cuba está en la jurisdicción de la OEA y Cuba debe ser un país demócrata. No podemos, de ninguna forma, de ninguna manera, aceptar pacíficamente la dictadura. No podemos ni remotamente aceptar ningún reclamo de legitimidad hecho por este régimen cubano. No podemos aceptar una sucesión no democrática en Cuba. Tales afirmaciones injerencistas y agresivas hay que continuar denunciándolas, porque es la labor mercenaria para la cual se presta y han preparado exquisitamente a Rosa María Payá, que a raíz del fallecimiento de su padre en un probado accidente automovilístico, se ha convertido la joven Payá en la figura del momento para la contrarrevolución y las agresiones contra Cuba. Escuche ahora, por favor, la exhortación que hace el señor Tuto Quiroga respecto a Rosa María Payá para entender lo que ellos quieren decir. Exhortar a todos los demócratas del mundo que se defienda a Rosa María Payá, a Cuba Decide. Ella va a ser materia, va a ser blanco de represalia. En buenas cuentas, lo dicho por Almagro y Quiroga nos ponen frente al hecho de que Rosa María Payá, con su mal llamado proyecto Cuba Decide, ha sido la figura preparada para la provocación que responde a los intereses de las conocidas NET y USAID para subvertir el orden en Cuba. A Rosa María, además, la han designado para dirigir la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, se dice, que es financiada por miembros de la contrarrevolución cubana en Miami y Europa. Finalmente, la organización a la cual han entregado el premio Payá en 2018 es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA por sus siglas, compuesta por una selección de promotores del paramilitarismo, corruptos, estafadores, responsables de la muerte de decenas de miles de personas en masacres y luchas inefectivas contra el crimen organizado, neoliberales que arruinaron a sus países y, en fin de cuentas, pobretones que se hicieron millonarios en una silla presidencial. Ese nuevo galardón para IDEA viene a reconocer el activismo del grupo contra los gobiernos progresistas de la región y su sumisión a los planes injerencistas de la OEA contra países como Venezuela. De eso se trata todo. Rosa María Payá es hoy la figura de turno de la contrarrevolución cubana, cuyos personeros recorren siempre el camino a la degradación. Los cubanos seguirán adelante con su proyecto de socialismo próspero y sustentable a pesar de los pesares, y lo que le duele a la derecha, liberales y congéneres, es que, como dice el doctor Fernando Buenabad, Cuba es una fortaleza moral. Así que los que venden y vengan a Cuba con hipocresías, vestidos con trajes de corderos, serán desenmascarados. Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Esa luz que nos va floreciendo a los hombres de trabajo y canto. Las elecciones generales en Cuba. Claro, che, pero Cuba es un régimen. Régimen tenés que hacer vos para adelgazar el cerebro, que lo tenés lleno de grasa, querido, si pensás de esa manera. Hay elecciones. Yo me acuerdo hace varias décadas atrás, cuando a Leida Guevara le estaba entrevistando el nefasto Santo Biasati en el canal de Multimedio. No recuerdo si era la década de los 90, por ahí. Y le preguntaba, dice, bueno, pero no hay elecciones en Cuba. Y a Leida le dice, ¿cómo que no hay elecciones en Cuba? Chicos, ¿hay elecciones en Cuba? No, pero siempre eligen los mismos. Y bueno, porque eligen a los mismos, ¿cuál es el tema? ¿No? Le cuestionaba por qué siempre estaba Fidel, por ejemplo. Una de las tantas cosas, ¿no? No les cabe, viste, de que alguien tenga preferencia por lo mejor para un país, para una nación. Y sí, hubo algún tipo de alboroto, como decía Norelli, con relación a que fueron expulsados dos expresidentes y un diputado chileno, junto a esa mercenaria cubana, que es Rosa María Payá. Y los expulsados, Andrés Pastrana Arango y Jorge Fernando Quiroga Ramírez, que son expresidentes de Colombia y Bolivia, y el diputado chileno Jaime Belolio Avario. Por ahí, Carlitos Mayochi, tendrás algún comentario con este diputado chileno, sería bueno, ¿no? Bueno, fueron expulsados porque fueron precisamente a querer embarrar la cancha en las elecciones cubanas. Nada menos que estos hijos de sus madres, con la larga lista de acciones inescrupulosas, nefastas, que llevan a cuesta, para ir a cuestionar la legitimidad con que se desarrolla un proceso político en Cuba.

continúa en libertad hasta que la justicia federal deje firme su condena. Vive en la calle 15 de septiembre 3420 del barrio Panamericano. Este 14 de marzo a las 17 horas nos vamos a encontrar en la plaza de la Valleja, esquina Altagracia, en barrio Panamericano, y lo vamos a escrachar a este miserable torturador, a este genocida, a esta basura, Enrique Alfredo Maffei. A donde vayan los iremos a buscar. A donde vayan los iremos a buscar. Y en donde estén, los vamos a escrachar. Vamos a continuar en el bloque internacional del Club de la Pluma. No me den letra porque, ¿sabés qué? ¿Cómo me embalo con estos soretes? Tengo una gana de aplastarlos alguna vez. Pero en fin, nos vamos de Cuba. Nos vamos a Venezuela. Vamos a Venezuela, que nos envía nuestra querida amiga y compañera, su columna, Nayibi Love. Vamos a compartirla y seguimos en el Club de la Pluma. Mira, tengo ganas ya de aplastarlo a este soreste, por Dios. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Iniciamos este mes de marzo con conmemoraciones significativas para nuestros pueblos. En el proceso histórico de la humanidad surgen los grandes hombres, y el 5 de marzo perdemos a una de esas luminarias, el camarada Stalin, quien asumió la tarea más alta y difícil en el proceso histórico durante la Segunda Guerra Mundial, la defensa del primer Estado socialista y la conducción de la Gran Guerra Patria, con el triunfo al llevar las banderas victoriosas del pueblo soviético en Brandenburgo. También el 8 de marzo. El 8 de marzo, que en 1910, por acuerdo del segundo evento internacional de mujeres socialistas, se sancionó como el Día Internacional de la Mujer Proletaria. Desde ese momento hacia adelante, la burguesía, haciendo uso de este hecho histórico de conmemoración de las luchas de las mujeres que murieron en 1909 calcinadas en una fábrica en Estados Unidos, tergiversaron la esencia de este día. Y vemos bien cómo las reaccionarias, las burguesas, las fascistas, se suman y cabalgan sobre esta fecha. Por ello siempre hay que precisar el momento y el hecho histórico y el origen de esta conmemoración. Es el Día Internacional de la Mujer Proletaria, de la mujer explotada, oprimida, de las clases que todavía siguen luchando por su libertad plena, por una vida digna, por un futuro mejor para sus pueblos y para la humanidad. Voy a compartir en esta fecha dos extractos. Uno de la obra de Dulce Chacón, la compañera Dulce Chacón, La Voz Dormida, donde nos habla de Hortensia, una prisionera política comunista española en las cárceles de España, que es condenada a muerte y fusilada después de dar a luz a su bebé. Y la otra, la última carta que escribe la camarada Olga Benario a su esposo y su niña antes de morir en la prisión de Ravensbrück. Y en el momento que acababa de firmarla, Mercedes entró y permitió que la madre amamantara a su hija. Gracias, le dijo la mujer que iba a morir. Amamantó a la niña, la besó y luego le pidió a Mercedes que se la entregaran a Pepita, su hermana. Me han dicho que vienen por ellas todas las mañanas. Había llegado la madrugada cuando sonó el motor del camión que las transportaría camino a la muerte. Hortensia, la mujer que iba a morir, se quitó los pendientes y se los dio a Mercedes. Oculto en la toquilla, llevaba unos cuadernos azules y el documento de su sentencia. Le rogó a la funcionaria que entregara estos y su labor por la mañana a su hermana. Cuentan que aquella madrugada Hortensia miró de frente al pelotón de fusilamiento y, como todos sus compañeros, dio su último grito: ¡Viva la República! Dicen que una mujer se acercó a los caídos y se arrodilló, y junto a Hortensia cortó un trocito de tela del paño que se había puesto para morir. Le cerró los ojos y le lavó el rostro. A Olga había escrito en Ravensbrück la última carta para su hija, la noche del viaje de autobús a Bernburg, su última parada final. Queridos, mañana voy a necesitar de toda mi fuerza y toda mi voluntad. Por eso no puedo pensar en las cosas que me han torturado el corazón, que son más queridas que mi propia vida. Así que me despido. Ahora. Querida Anita, mi querido marido, mi garoto, lloro debajo de las mantas para que nadie me oiga, pues me parece que hoy no me alcanza la fuerza para soportar algo tan terrible. Precisamente por eso es que hago el esfuerzo de despedirme ahora, para no tener que hacerlo en mis últimos y difíciles momentos. Después de esta noche, quiero vivir para este futuro tan breve que me queda. De ti aprendí, querido, cuánto significa la fuerza de voluntad, especialmente si emana de fuentes como las nuestras. He luchado por lo justo, por lo bueno y por lo mejor del mundo. Te prometo ahora al despedirme que hasta el último instante no tendrán por qué avergonzarse de mí. Quiero que me entiendan bien. Prepararme para la muerte no significa que me rinda, sino hacerle frente cuando llegue. Sin embargo, todavía pueden suceder tantas cosas. Hasta el último momento me mantendré firme y con voluntad de vivir. Ahora voy a dormir para mañana ser más fuerte. Los beso por última vez, Olga. Ambas representan una etapa de la historia de la humanidad reciente, dolorosa, pero a la vez removedora y aleccionadora. América Latina también tiene sus historias y tienen sus referentes. En Argentina, entre las 30.000, nuestras compañeras, aún clamando desde la tierra su búsqueda. Nuestras madres, en las calles, luchando por la memoria, la justicia y la verdad. Desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, todas las mujeres que entregaron lo más preciado que posee el hombre, la vida, siguen esperando de nosotros continuar con ese legado. No podemos doblegar las fuerzas. Debemos redoblar el espíritu y fortalecer nuestras conciencias en función de concretar esa tarea pendiente. Queridas compañeras, el problema no es de género, el problema siempre será de clase. A hombres y mujeres que vivimos sumidos en la explotación y en la opresión, luchamos juntos codo a codo. El machismo, o el patriarcado como llaman muchas, es expresión de sistemas de clase, desde el feudalismo, desde el esclavismo y hoy en el capitalismo en su fase imperialista, se degenera y se descompone más. La violencia contra la mujer no es violencia de individuos, es violencia del sistema. Ese sistema que te bombardea todos los días, y que te arremete todos los días, económicamente, moralmente, ideológicamente. Por tanto, compañeras, nosotros somos una pieza importante y fundamental en las luchas de nuestros pueblos. Las revoluciones triunfan cuando las mujeres participan en ella. Y eso lo ha demostrado el proceso histórico. Rusia, China, en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha de resistencia contra las dictaduras en América Latina. Hemos sido derrotados, hemos sufrido reveses, hemos sido perseguidos, asesinados, desaparecidos, sí. Es el alto costo y el precio que hay que pagar por la libertad. De las lecciones dolorosas, sacar experiencia, fortalecernos en esa experiencia. Si un niño, para aprender a caminar, se cae tantas veces y así persiste en aprender, y en los procesos históricos similar, más complejos, más difíciles, con vuelcos y reveses, a veces impredecibles. Pero lo que debe marcar el actual proceso, compañeras, es que debemos luchar contra el sistema generador y causante de estas deformaciones y lacras, el capitalismo. Mientras exista el sistema capitalista, existirán todos estos males sociales. Solo hundiendo el capitalismo es que lograremos la plena libertad para todo el mundo y para nuestros pueblos. Abrazos y éxitos a las compañeras y también a los compañeros de esta patria hermosa y grande. Éxitos. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Hace siglos, lunas, soles que el país va navegando. Látigos de dura historia, montonera de hambre y años. Hace mucho el tiempo es hombre que la patria va en un barco hacia su puerto de paz navegando. Qué hermosa, qué contundente, qué fuerza que tienen también las columnas de Nayib Vilov, nuestra querida compañera. Realmente tan comprometida, ¿no? Con sus ideas, con sus convicciones. Seguimos en el bloque internacional, salimos de Venezuela y nos vamos a Brasil. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha, pero que hoy no habla de Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es el sábado, el 10 de marzo de 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes. Por la urgencia del tema, esta semana no puedo, no debo, no me siento apto a hablar de la política brasileña, sino alertar a las emisoras comunitarias libres y alternativas de nuestro continente y afines de lo que está ocurriendo en este exacto momento, en este fin de semana de marzo, en el cantón de Afrin, en el norte de la República Árabe de Siria, y por suerte todavía, y ojalá que siga, en lo que es la Federación Democrática del Norte de Siria, también conocida como Rojava, y está estando bajo el autogobierno de Tepdem. Las fuerzas militares de Turquía empezaron un avance bastante significativo y están cerca de Afrin ahora, están cerca como que a 2 kilómetros del cantón principal de esta región. Afrin junto con Kobani, Jaziri y Shingal, del otro lado del río, ya en Irak, son los 4 cantones que forman el Tepdem, lo que sería hoy para el siglo XXI la única experiencia socialista del mundo, socialista mismo, con autogobierno, sin patriarcado, con una forma de producción cooperativa, por veces colectivista, y esto siendo generado valores democráticos de democracia directa o semidirecta en el lugar más chauvinista y sectario del planeta, que es el Medio Oriente. Turquía, hay una verdad que tenemos que decir, Turquía no pudo solamente impulsar sus agentes satélites, sí, el apoyo que ha dado al Daesh, el apoyo que ha dado al Estado Islámico, y perdió en Kobani, y aún más recientemente en las fracciones del Ejército Libre de Siria, que son títeres, son fantoches de Ankara, fantoches del Sultán Erdogan, no pudieron con la capacidad militar y la decisión política de las mujeres y hombres de Afrin, de Rojava, del Kurdistán, y con todo el compromiso que tiene una guerra popular que ha empezado en el año 1984. Por lo tanto, la segunda potencia militar de la OTAN, de la NATO, invadió y está invadiendo con sus propias tropas el territorio que, por lo menos por las Naciones Unidas, pertenece a Siria, y esto tendría que ser resuelto con las fuerzas propias de conflicto. Bueno, nosotros sabemos que el derecho internacional tiene sus límites, y en general una parte importante de estos límites está puesto en el tablero por las fuerzas que están peleando, que están en guerra. Y en este momento, infelizmente, las fuerzas populares de la zona están en un reculo porque Turquía se acerca a Afrin, y seguramente el sultán va a promover una masacre gigantesca, pero gigantesca. Mientras los medios internacionales están con los ojos puestos en Ghouta, así como tuvieron Alepo, y cosa que yo apruebo, porque lo que hace Damasco con la población civil que está bajo chantaje de la Nusra, es lo mismo que está haciendo y lo va a hacer Erdogan con la población entera del Kurdistán, kurdos o no kurdos. La esperanza que uno tiene, y esto no tiene que ver una esperanza vacía, es que ningún ataque de los otomanos fascistas de Turquía, y son otomanes, son fachos, va a quedar sin respuesta, y la respuesta vendrá seguramente en todos los niveles. Este que vos habla como analista gana su vida como docente de relaciones internacionales, ya está acostumbrado a ver estas cosas. Infelizmente, esta es la verdad, y ojalá que los pueblos de Kurdistán consigan su liberación sin depender de ninguna potencia, porque estos líderes de potencia o son cínicos o son cobardes. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanas y Hermanas del Continente. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Hace siglos, lunas, soles que el país va navegando. Continuamos en el bloque internacional y nos vamos, salimos de Brasil, vamos a ir hasta Chile, hasta Villarrica, para recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi, que tiene la gentileza primero de aclarar lo que pregunté antes, cuando hablábamos sobre la columna que compartimos de Norelis Morales Aguilera, de uno de los personajescos que fue expulsado de la isla. Me refiero a Belolio. Dice Carlitos Maciocchi que es un monigote que fue a provocar y generar un efecto adverso en el Congreso y los acuerdos que allí se estaban haciendo. Cuba fue utilizada vilmente para torcer a un sector político hacia la derecha piñerista. Le fue mal. Solo unos cuantos reaccionarios reconocidos le dieron bola. La presidencia de las dos cámaras quedaron en manos de la oposición a la rata que hoy asume el gobierno y a la cual le dedicamos esa canción, la canción que vamos a escuchar previo a la columna de Carlitos Alberto Maciocchi, Rata de dos patas, por Paquita, la del barrio. Esta madre querida que tiene tanta luz, tanto amor postergado, y en el nombre de Dios ha peleado. Sin embargo, toda luz, todo azul, todo grito, y reviente en un pampar arido de la mano de nuestros hijos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Cuánto te odio y te desprecio! Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá de el Gualmapu, la ciudad de Villarrica, con ustedes Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, el día de hoy es un día muy especial. Sí, un día muy especial porque tenemos visitas. Visitas de distintas partes del mundo, del mundo podríamos decir, y también tenemos la visita del presidente argentino, Mauricio Macri. Y yo a la columna del día de hoy le puse el regreso de los canallas. Bueno, no significa que el presidente argentino que haya regresado al país, no, ese es un tema aparte. Definición de canalla nos dice que es una persona ruin, miserable, que genera el desprecio de la sociedad. Y el concepto canalla se utiliza en nuestro idioma para referirse a aquella persona que se muestra ruin y miserable en su accionar y su trato para con los demás, por caso de que normalmente la sociedad desprecia este tipo de personas. Es decir, aquel que es considerado y calificado como canalla será despreciado. Y la palabra entonces tiene una absoluta connotación negativa. Pero aquí hacemos una detención, porque en estos tiempos de mercado, en estos tiempos de ruindad, absoluta, en esta entropía neoliberal en la que vivimos, los canallas están en un lugar distinto. Sí, porque las masas empiezan a endiosar a los canallas, ¿eh? Así como en Argentina está, vos tenés que hacerla, ¿ya? Hacerla significa meter la mano en la lata, robar, ¿ya? Y tratar de sobrevivir rápidamente o saltar de una posición a otra en forma fraudulenta. Acá en Chile pasa lo mismo. Y ese tipo de personas son las que son, entre comillas, aplaudidas por las masas, entre comillas, obnubiladas y enajenadas por el modelo económico neoliberal. Así que el canalla, en una sociedad normal, corriente, común, sencilla, se le asocia siempre con cuestiones despreciables y negativas, como la mezquindad y lo miserable. Y entonces justamente lo que queda totalmente repudiado y condenable, ¿ya?, por el común de la gente, por esa gente sencilla, ¿no? Se sabe que está probado que nada bueno puede resultar del proceder de aquella persona que se destaca por su canalla, por ser canalla, y lo más probable es que nos engañe nuevamente y nos haga perder algo valioso o que nos lastime de algún aspecto. Ahora, el canalla genera acciones que son repudiables, ¿ya? Repudiables en todo aspecto. Un ejemplo concreto puede ser una persona que estafa y se queda con las donaciones que estaban destinadas a una fundación de ancianos, de niños, ¿ya? O una persona que estafa un banco y se queda con el dinero de los ahorristas, ¿no? También puede ser sumado, catalogado como canalla, y quedarse con algo que no pertenece, sumado a los destinatarios de los bienes. Y bueno, de aquellos vulnerables, estos que abusan, ¿ya?, de los más simples, de los más sencillos, de los que no tienen derechos, ¿ya? Bueno, esos son catalogados como canallas. Y esos canallas son los que el día de hoy están brindando y festejando su regreso al poder. Bueno, lo contrario a un canalla es el honrado. Esa es la contracara. La contracara del canalla es el honrado, el digno, la persona que actúa con seriedad, con respeto, con mesura, con corrección, con transparencia y en consonancia con la justicia, señoras y señores. Lo dije, sí señores, ha llegado un canalla a la moneda. Y otros canallas han venido de otras latitudes, han atravesado los cielos y otros han atravesado la cordillera para venir a festejar con su otro canalla, tal como decía los damas, decía Cortázar, cantan y bailan catala, disfrutan, es un momento de alegría, es un momento de placer, porque son 4 años en los cuales ellos van a poder aumentar sus ingresos, su patrimonio, 4 años en que van a poder deshacer y hacer y armar y desarmar lo que ellos quieran. ¿Y gracias a quién? Gracias a una manga de pelotudos, gracias a una manga de hijos de puta que han sido incapaces ya de articular un movimiento político y social verdadero. Gracias al señor Boric, gracias a la señorita, no sé cómo se llama, esta que fue candidata a presidenta, gracias al señor Jackson, gracias a algunos artilugios de algunos integrantes de la nueva mayoría, gracias a todo eso, ¿ya? Gracias a ciertos partidos políticos tradicionales, que no voy a mencionarlo porque ya me he cansado de mencionarlo, es que tenemos nuevamente a Piñera y su séquito de sinvergüenzas en el poder en el día de hoy. Bueno, ¿qué hacerle, no? Y todavía insistimos en que hay que seguir luchando, hay que seguir armando, hay que seguir armando en la calle, y resulta que la calle se confunde mucho con el Facebook, ¿no? Y la calle no es el Facebook. La calle no son las redes sociales. La calle es esas avenidas, esas alamedas, por donde tienen que pasar los hombres libres, ¿ya? Tal como decía el compañero Salvador Allende, a forjarse un futuro distinto, un futuro mejor. Y en eso estamos, en esa disyuntiva. Yo no sé cómo lo harán esta vez en la calle, ¿no? Irán marchando junto con su celular, ojalá que no se puedan caer, porque no se pueden distanciar de su celular las masas, entre comillas. Y ver qué vamos a hacer este tiempo. Muchos dicen este año son 4 años más de lucha. Señores, de lucha, no. Años, 4 años para organizarnos, en los partidos de los trabajadores, los partidos políticos que tenemos, en partidos nacionales y populares que tengan respuesta definitiva a este modelo económico neoliberal, y purguemos de nuestras filas aquellos corruptos, aquellos oportunistas que siempre están esperando la forma de llegar al poder y congraciarse y olvidarse de sus orígenes, de sus principios y acomodarse como de lugar. Es decir, tenemos que tener gente que quiera vivir para la política y no de la política, lo repito una y otra vez. Y este tiempo nuevamente en que la canallada llega al poder, mucha gente dice, ¿la culpa de quién es la culpa? No, la culpa es de nosotros, y la culpa es de mucha gente que raya en la estupidez creyendo en los hijos de la burguesía. Sí, señores, en los hijos de la burguesía. Me refiero a los del Frente Amplio, me refiero a estos diputaditos, a estos personajes que están ahí, que se dicen que son de izquierda, pero actúan realmente como un reaccionario común y corriente y le hacen el juego a la derecha. Por supuesto, quieren negociar con la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana todos sabemos quién es. En Sicilia, cuando la mafia ordenaba votar por un partido, lo hacía por la Democracia Cristiana. El partido favorito de la mafia, el partido favorito del Vaticano, la Democracia Cristiana. Y aquí en Chile, la Democracia Cristiana tuvo una gran derrota, pero resulta que la quieren hacer revivir. ¿Para qué? Estamos en esa disyuntiva y estamos en que directamente los partidos políticos de izquierda, los verdaderamente partidos de izquierda, se tienen que agrupar en torno a las organizaciones sociales. Y por supuesto, hay distancias y hay diferencias esta vez en el movimiento estudiantil, porque los corruptos ya están en el Congreso, y solamente nos quedan los buenos muchachos que están en las universidades, ¿ya? Que no se quieren, yo sé que no se destacan ellos por decir que son autonomistas, porque ellos no son autonomistas, son parte del pueblo. Y es decir que los hijos del pueblo que están en la universidad, esta vez sí lleguen a las direcciones de las federaciones de estudiantes. Porque de eso se trata, porque la burguesía pone a sus hijos con características de rebeldes, ya e indignados, ¿para qué? Para que tomen el control, para que bajen los paros, bajen las movilizaciones, para que negocien con ellos, y luego a esos mismos dirigentes estudiantiles, una vez que amarillaron, una vez que vendieron al movimiento estudiantil, los hacen participar de las elecciones parlamentarias y los llevan al poder. Sí, señores. Y eso es claramente lo que estoy diciendo el día de hoy. No es nada nuevo, nada nuevo bajo el sol. Pero mucha gente tiene que comprender, y esta vez sí, que sea una unidad política y una unidad de clase. Nada más. Quería aprovechar de saludar a todas las mujeres en el día de hoy. A todas las mujeres luchadoras, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres que conocen la noche y conocen el día, que conocen la alegría y conocen las tristezas, aquellas que conocen y son parte de la formación de nuestras hijas e hijos, ¿ya? Y que son consecuentes, y aquellas mujeres que dejaron su vida por un mundo distinto, por un mundo mejor, aquellas mujeres que cayeron aquí, al otro lado de la cordillera, al otro lado del desierto y en toda América Latina, que fueron, entre comillas, asesinadas, torturadas, vejadas, ¿ya? Aquellas mujeres que siguen luchando, aquellas mujeres que nos han dejado un gran ejemplo, aquellas mujeres que le dan el sentido a esta vida que queremos construir para todas y todos. Así que bueno, este es un día muy particular en Chile y espero que la organización, el sentido de lucha, el sentido de clase, vuelva a nuestras masas y organicemos y construyamos nuevamente nuestro pueblo, que esa va a ser la única forma de terminar con esta entropía neoliberal y purgar a los canallas de nuestra historia. Otro antecedente más es que van a seguir estando aquellos ancianitos, ¿ya? Miserables, torturadores, genocidas en sus cárceles con privilegios. No hay cambio, van a seguir igual, y por supuesto que se acercan algunos indultos para algunos carajos de estos, y los juicios van a seguir, pero no contra los genocidas ni los asesinos y torturadores. Los juicios van a seguir, y van a seguir en contra de nuestro pueblo, de este pueblo, el pueblo mapuche, ¿ya?, que está luchando por su emancipación, que está luchando por su tierra ancestral y está luchando por sus derechos. Y bueno, como les contaba el otro día, estas manipulaciones, estos juicios truchos, en los cuales se ha quedado claro que han sido pruebas manipuladas, ya, para poder culparlos, van a seguir y van a continuar. La ley antiterrorista no se va a modificar. Y todo eso, ¿gracias a qué? A que nos desviamos de nuestro objetivo. ¿Y nuestro objetivo cuál era? Que no llegara un nuevo gobierno de Sebastián Piñera al poder. Bueno, hicimos lo imposible, pero no se pudo. Ahora, por supuesto que va a recaer en los más jóvenes todo el peso de nuestra desidia, de nuestros errores políticos, como viejos que somos. Mil disculpas, jóvenes estudiantes. Bueno, compañeros, muy buenos días para todas y todos, y creo que hoy día toda la escoria se va a reunir en el Congreso de Chile allá en Valparaíso. Espero que tenga un plan de contingencia el intendente o alcalde de Valparaíso para poder hacer un buen aseo y quitar tanto olor a mierda que va a quedar ahí en ese lugar. Buenos días, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Buenos días, Norberto. Buenos días, Gabriela. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. No te voy a permitir, Carlito Maciocchi, que solamente se lo dediques a Piñera. Está Mauricio también, uno de los primeros en la lista para dedicarle este tema. Está lindo, ¿eh? Habría que ir a cantarle, ¿no? Cuando está en la Casa Rosada, ¿viste? De cantarle, haciendo una serenata. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Más que eso todavía, yo no solamente te odio y te desprecio. Bueno, ¿y si hacemos? ¿Sí? ¿Por qué no aprovechamos que están todos juntos ahí? ¿No? Claro, ¿viste? ¿No hay algún compañero descarriado del ISIS? ¿Algún... algún compa de Hezbollah, qué sé yo, alguien que, no sé, alguien que nos venga a dar una mano, viste, algo que, por ahí que se, en un descuido, mira, se le escapó un proyectil, no sé, una bazooka, una bomba de neutrones, qué sé yo, algo, ¿no? Entonces, limpiamos, como dice Carlitos, toda esa mierda que hay ahí, porque realmente están todos juntos, no se va a poder respirar en esa zona, ¿eh? Que lo tiró. Ay, Dios, en fin. Mirá que lo dijo Carlito también, ¿eh? Que también aquí la tiene clara. También lo de las redes, pero la lucha está en las calles, vieja, ¿eh? No hay otra. Y acá las luchas no son con cantitos. No son con cantitos. A estos hay que rajarlos a patadas en el... ¿Sí? Bien. Habiendo terminado el bloque internacional del Club de la Pluma con esta excepcional columna también de Carlitos Alberto Maciocchi, que muy diplomáticamente le dice las cosas que les tiene que decir a quien lo merece. Che, vamos ahora a otra de nuestras columnas maravillosas en el Club de la Pluma, que si bien hace referencia a cuestiones locales, también inciden a nivel patria grande. ¿Usted quiere decir algo, Gabriela? Eso que estábamos a punto de presentar las perlas locales, porque venimos de un montón de perlitas internacionales. Sí. Vamos a compartir con todos ustedes la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, a cargo de su columna Ecosocialismo para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Buenos días a todos los amigos de esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Hoy arrancamos muy fuerte, el gobierno ha cambiado la política con respecto a este ataque virulento que se va a hacer sobre las montañas en el Valle de Punilla, sobre el faldeo de la montaña, sobre el yacimiento de uranio y sobre una zona roja. Plantea esta autovía de montaña que alguna vez hemos conversado y se plantea destruir una gran parte de la naturaleza por un negocio inmobiliario y un negocio en obras viales. Hoy vamos a responder a la nueva bandera del gobierno, nueva y vieja, este nuevo caballo de Troya que utiliza para confundir, para molestar y para que pasen sus feroces intenciones para con la naturaleza. Cada vez que un grupo de vecinos se organiza, ambientalistas, organizaciones sindicales o políticas, es habitual que el gobierno tenga como primera respuesta de parte de quienes particularmente están interesados en ganar dinero con una autovía de montaña, una obra, una minera, una pastera, o hacer fracking, a que esto tiene el estudio de impacto ambiental, nos dicen, como si fuera algo que nos da alguna garantía. Para empezar, te contamos que los estudios de impacto ambiental, estas cuatro palabras mágicas que usan las empresas devastadoras para calmar los ánimos, son hechos exclusivamente por las empresas. La Goldbarrick hace su propio estudio de impacto ambiental y teóricamente la población tenemos que aceptarlo, porque el gobierno lo avala. Veladero, por ejemplo, tiene su estudio de impacto ambiental y nosotros tenemos que aceptarlo como bueno, o sea que pareciera que el estudio de impacto ambiental es bueno. Los que hacen fracking tienen su estudio de impacto ambiental. Las minas de Tanti, de uranio, que nunca remediaron y nunca solucionaron, también han hecho su estudio de impacto ambiental. Los que quieren extraer litio hacen el estudio de impacto ambiental. Así que, en este caso, en la autovía de montaña que piensa serruchar miles y miles y miles de especies nativas, cuando empezamos a protestar, nos sacan la banderita del estudio de impacto ambiental para que nos quedemos tranquilos. Algunos lo cuestionamos, de movida, de entrada, porque el estudio de impacto ambiental es una zona roja, intangible, que no puede tocarse. Entonces nos plantean que algo va a estar bien en ese estudio de impacto ambiental sobre una zona que no se puede hacer nada. Así que, para empezar, lo rechazamos. Rechazamos ese intento. Y te repetimos que generalmente los estudios de impacto ambiental actualmente lo está haciendo una mafia, un cartel de supuestos científicos que se encargan de hacerle el trabajo sucio y son la mano de obra barata del gobierno, en este caso de Schiaretti, de algunos municipios y las empresas constructoras, encargados de decirle a la población de que lo que van a hacer está bien. Es como si vos te fueras a hacer un análisis médico y le pagás a un médico para que diga que todo está bien, pero vos tenés diabetes, tenés problemas en la columna, tenés de todo. Pero vos le pagás al tipo, el tipo acepta la plata y firma lo que sea. Bueno, estas empresas que hacen estos estudios hacen lo mismo. Son la cosa nostra de la destrucción ambiental. Son la justificación técnica y científica de la devastación. Se reúnen para escribir resultados y estudios falsos, donde a vos te mienten y te engañan, para que te quedes tranquilo. Y es la herramienta política que le dan a los distintos intendentes y concejales para que le digan a sus vecinos y a su población de que nada va a pasar, porque hay una empresa muy, muy seria que hizo este famoso estudio de impacto ambiental. Obviamente, antes de decirlo, los intendentes y los concejales se han reunido con las empresas, posiblemente con los tesoreros de las empresas, o posiblemente con algún cadete que les pagó el café y les entregó un bonito sobre a intendentes y concejales para que esgriman como política principal para convencer a la población de que es bueno devastar el monte nativo, contaminar el agua, robarse los recursos naturales y destruir hasta la vista, la vista de la sierra y del monte, es bueno. Y intendentes, concejales, gobernantes y empresarios, todos contentos. La población pagamos los costos de ese desastre y de esa corrupción. Ahora, ¿qué significa tener o no tener un estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental habla de la legalidad, de un procedimiento legal, administrativo. Pero nada dice ese estudio de impacto ambiental si es pertinente o no hacer tal o cual desastre en la naturaleza. Nada dice de su legitimidad. La apelación a la existencia de un estudio de impacto ambiental apunta a qué, a mantener este debate en un plano exclusivamente técnico, sacando a los ciudadanos, omitiendo las responsabilidades políticas de determinado proyecto. Tener o no tener estudio de impacto ambiental es tener o no tener la declaración jurada de inocencia. Es como un señor que tiene plata, los Panama Papers, y declara que no los tiene, y que está todo bien, y que son legales esa plata que tiene en Panamá, y declara y jura eso. Bueno, si lo agarran, lo agarran, y si no lo agarran, pasa. Bueno, esto es lo mismo, porque el que impulsa el estudio de impacto ambiental no es la población agredida, no es la población que está afectada por lo que va a pasar, no es la población preocupada por la destrucción de la naturaleza. Lo que hacen el estudio de impacto ambiental es la empresa destructora, junto con el gobierno cómplice, junto con los municipios obsecuentes de estas empresas a cambio de algunos favores. El estudio de impacto ambiental es algo así como un peritaje, y para explicarlo, cuando a nosotros nos pasa algo, si algún familiar tiene algún problema con un médico, tiene un accidente y se muere, el médico presenta su peritaje de parte. Él dice lo que pasó por los estudios que él haga, con técnicos que él haga. Y vos y nosotros como familias pedimos los nuestros. Queremos nuestros propios estudios. No tenemos por qué confiar en los estudios que haga la parte que te ataca, que te agrede. Y el gobierno nos está pidiendo que nosotros aceptemos los estudios de impacto ambiental que hace la misma empresa que va a desmontar el monte, que va a pasar sobre zona roja. Y nos piden que mansamente aceptemos lo que estos técnicos mafiosos nos proponen. ¿Creen que somos estúpidos? ¿Creen que somos tarados? ¿Creen que somos tan torpes de comernos el sapo de que Schiaretti, los miserables intendentes municipales, la empresa, va a hacer un estudio de impacto ambiental que diga la verdad? No somos tontos. Sabemos que nos van a mentir y por lo tanto rechazamos los estudios de impacto ambiental que haga la empresa destructora. Lo rechazamos porque quita a la población del debate y lo encierra en un tema técnico. En un tema técnico a la cual la población no tiene acceso. Nosotros no podemos polemizar sobre los aspectos técnicos porque tampoco tenemos la plata para pagar una empresa de ingenieros, químicos, arquitectos, biólogos, antropólogos, sociólogos y todo lo que pide un estudio de impacto ambiental que solamente ellos pueden pagar. Su estudio de impacto ambiental sobre zona roja no vale. Es inválido, lo rechazamos, por corrupto, por parcial. Resulta que tiene más derecho los asesinos de la dictadura, los genocidas, que tuvieron derecho a un juicio y derecho a la defensa, con abogados de parte, y si no tenían para pagar abogados, que siempre lo tuvieron, tenían derecho a un abogado público que los defienda. Nosotros no tenemos derecho a que el Estado pague a la población un estudio de impacto ambiental de parte nuestra. Nos obliga a aceptar las decisiones y los peritajes de quien destruye y practica el ecocidio. Por eso es inválido el estudio de impacto ambiental sobre Zona Roja. Queremos el de parte, el nuestro. El estudio de impacto ambiental que nos proponen sobre Zona Roja, aplaudido por sus esquiroles, por sus alcahuetes, por los tibios, que en algún momento se plantearon como opositores a los gobiernos municipales y hoy esgrimen nuevamente la bandera del estudio de impacto ambiental para hacernos tragar un sapo intragable, expulsan a la población y nos rechazan nuestro derecho democrático a la ciudadanía. La Goldbarrick tenía estudio de impacto ambiental. Los que inventaron el DDT en el mundo, Monsanto, quisieron regar durante años y años todo el planeta con uno de los mayores contaminantes del mundo, el DDT, que lo usaron hasta para atacar a la población vietnamita. Fue aprobado por los estudios de impacto ambiental y por todos los gobiernos como una producción inocua. Hoy ya no se puede. Es contaminante. Es cancerígena. Los estudios de impacto ambiental, como fue con el DDT, como es con el glifosato, como fue con el asbesto y como es ahora con esta autovía, son hechos a medida de las empresas que quieren destruir el medio ambiente. Y si bien los ambientalistas, los ecologistas, los ecosocialistas, la vecina del barrio, los centros de estudiantes, todos hemos introducido hoy la variable ambiental cada vez que alguna empresa o alguna estructura estatal quiere hacer algo, lo hemos introducido, esto es verdad, es un triunfo del ambientalismo. Ellos han tomado este elemento y le dan una característica propia. Congelan este debate político de qué tipo de vida queremos tener y cómo queremos vivir, y lo congelan en una dimensión exclusivamente técnica, en un estudio de impacto ambiental de parte, propio, mafioso, cartelizado. Y no es casual. El meter en las estructuras del Estado y en los debates sobre qué se hace y no se hace en el planeta, en el país y en el barrio, para ellos es circunscribirlo únicamente a una cuestión técnica, porque ellos tienen una mirada gerencial de la naturaleza, tienen una mirada del desarrollo sustentable, que dice que se puede crecer infinitamente a costa de la naturaleza, dicen ellos en sus estudios de impacto ambiental. Esa es su función, justificar que se puede seguir destrozando la naturaleza entre ciertos márgenes y ciertos parámetros que los ponen ellos arbitrariamente. Cada vez que la población irrumpe a interpelar a los gobiernos y los fuerza a poner en la agenda como hoy, en su agenda política, el tema ambiental, con una autovía o con una fábrica o con una cantera o con una minera, ellos creen que esa irrupción de la población que reclama información y decisión democrática de cómo quiere seguir su vida o que se opone a cambiar su modo de vida es la politización de un problema que solamente está circunscrito a la ciencia y a la técnica, y que esa intervención contamina las decisiones santas, vírgenes, transparentes, casi como agua destilada que ellos toman. Esa es la acusación. No toquen, dicen ellos, nuestras decisiones técnicas, porque nosotros somos los que sabemos, ustedes no saben. Y cuando la señora le dice que sus chivas se mueren de hambre porque la mina Lumbrera o la Goldbarrick o cualquiera de estos emprendimientos le convirtió un desierto a su población, donde ya no crece nada y donde ya no tienen agua, dicen eso, es una decisión política que contamina nuestra virgen decisión científica. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que quieren hacer con la autovía. Hacer una declaración de parte, escondido bajo las cuatro palabras mágicas del abracadabra, que dice estudio de impacto ambiental, para justificar de forma unilateral una decisión económica, antidemocrática, porque la población no tenemos acceso, y además que nos provoca y nos lleva a una regresión en los derechos ciudadanos. No nos permiten cuestionarlo. Y si los queremos cuestionar, contaminamos, dicen ellos. Ellos, esta gente, esta mafia cartelizada que hace los estudios de impacto ambiental, pretende que lo aceptemos. Pretende que aceptemos un estudio de impacto ambiental sobre zona roja. Bueno, no. No vamos a aceptar un estudio de impacto ambiental sobre zona roja. Y si en realidad hay que hacer algún tipo de estudio ambiental, nos ajustamos a lo que dijo el juez en el juicio Monsanto. En las declaraciones judiciales, corrijo, a Monsanto, donde se ajustó exclusivamente a rechazar el estudio de impacto ambiental y reclamar una evaluación de estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental lo hace la parte que quiere hacer la obra, y la evaluación lo hace un tercero, un ajeno, una persona que está por fuera del conflicto y que se encarga de evaluar si eso destruye la naturaleza o no la destruye. Veladero tiene estudio de impacto ambiental. Así que esta gran regresión democrática que ponen en el corralito a los ciudadanos para que nosotros no opinemos sobre estas cuestiones técnicas, aparentemente vírgenes, desconociendo y ocultando que son una mafia dedicada exclusivamente a emitir informes para justificar la destrucción de la naturaleza, del planeta y del Valle de Punilla, y en este caso es una mafia encabezada por estos técnicos que muestran chapas de universitario de dudosa procedencia y de dudosa relación con las instituciones educativas que dicen nombrar, millonarios y poderosos que van con sobres y regalos a los intendentes y a los concejales para que digan lo que ellos quieren que digan, y confundir a una población pobre preocupada por vivir cada día, ¿qué va a hacer con su familia mañana cuando aumentan los precios?, a decirles, no se preocupen, esto tiene un estudio de impacto ambiental, y confundirnos, y negarlo, y meternos en una discusión que nosotros no podemos tener. Hoy le tenemos que reclamar a todos nuestros intendentes, a los concejales, a los militantes del pueblo, de los pueblos, del barrio, de la ciudad donde vivas, cada vez que te quieran meter un proyecto como el de la autovía, o como Veladero, o como la Gold Barrick, o como las canteras del Quilpo, donde dicen que vos no te tenés que preocuparte porque hay un estudio de impacto ambiental, le vamos a decir, queremos el nuestro y pagalo vos, que cada municipio pague los estudios de impacto ambiental que le corresponde para defender a su población, para saber si van a cortar las corrientes de agua, si van a secar las vertientes, si van a destruir el monte nativo. Y nosotros queremos elegir nuestros propios científicos, queremos elegir nuestros propios técnicos, queremos elegir nuestros propios abogados, queremos elegir nuestros propios resultados de parte, donde nosotros podamos confiar en esos resultados, y vamos a ver si coinciden esos estudios de impacto ambiental. ¿Vos crees que estás escuchando que los estudios de impacto ambiental que les quieren meter a la población mapuche para destruir los glaciares va a ser igual que un estudio de impacto ambiental propuesto, controlado y decidido por las poblaciones originarias mapuches que viven en la zona? No va a ser igual, porque uno es para destruir y el otro es para proteger, y ellos nos quieren imponer un estudio de impacto ambiental exclusivamente para justificar la destrucción. Son los Pizarro, son los Cortés, son los caballos de Troya, son los Macri disfrazados de científicos, utilizando el conocimiento que le dio la educación pública para atacar nuevamente a su población. Son como los genocidas, son ecocidas, que utilizaron las armas y el ejército de la nación para atacar a su propia población. Se comporta como un ejército científico de ocupación, que vienen a secuestrar el conocimiento y los datos que dio la ciencia. Nosotros estamos por la ciencia. Nosotros estamos por el método científico. Estamos totalmente en contra de que utilicen el método científico para la destrucción de la naturaleza, que a límites que ellos mismos imponen. Límites que son, por ejemplo, te lo queremos contar en Veladero, cuáles son los límites que puso el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental que presentó la empresa dice, y que promovió el gobierno, dice que puede usar hasta 100 millones de litros de agua por día. 100 millones de litros de agua, a vos que no te sale agua de la canilla. 100 millones de litros de agua por día. Y cuando una vecina protesta porque no tiene agua, le dice, ah, no, esto fue aprobado. La empresa no gasta 100 millones, gasta 99 millones de litros de agua por día. Por lo tanto, respeta lo propuesto por el estudio de impacto ambiental y es legal. Eso es el estudio de impacto ambiental, la justificación técnica y política de la destrucción de la naturaleza. Lo rechazamos, y lo rechazamos sobre zona roja, por ser la bandera principal que utilizan los punteros políticos locales, mediocres, para destruir el poco monte que nos queda. Esta columna de hoy va exclusivamente dedicada a los otros científicos, a los otros abogados, a los otros ingenieros, a los otros biólogos, que son compañeros y que le dedican muchas horas de su trabajo a ayudarnos a defender a la naturaleza, como René, como Fernando, como Marcela, como muchos otros compañeros, como Juan Esmir de Sierras Chicas, que se juegan y ponen su tiempo gratuitamente, voluntariamente, amorosamente, para defender a la naturaleza. Le decimos a los gobiernos del Valle de Punilla, rechazamos tu estudio de impacto ambiental sobre zona roja, queremos el nuestro y que lo pague cada una de las municipalidades, queremos nuestro estudio de parte, rechazamos tu mugroso, mafioso y delictivo estudio de impacto ambiental que no tiene ningún otro fin que hacer otra vena abierta para sacar minerales y la riqueza de la nación hacia puertos extranjeros, extranjerizando nuestras riquezas, vendiendo las joyas de la abuela, y no solamente vendiendo las joyas de la abuela, venden a la abuela también. Para el Club de la Pluma, Gustavo Yeti y Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. Palo, palo, palo, palo en la rueda, palo en. A ese pueblo no lo voté. Cuando yo soñaba con llegar a presidente, imaginaba, confieso, que sería diferente. Pero estas personas me joden todos los días, me gritan que tienen hambre y que les falta comida. Por eso la plata yo los invité, tenemos unas peras y manzanas red. Yo quiero pasarlo. Ojito señor, que mandando fruta, yo soy el mejor. Palo, palo, palo, palo en la rueda que bajó. Ya no puede pegar tres o cuatro palos, que los viejos sangran mucho, que dejan todo enchastrado. Y si usan pañuelo no me hago ningún problema, hay palo para las madres, hay palo para las abuelas. Hay palo para el viejo, que se porta mal. Que vuelva a su casa y no joda más. Y hablando de casa, mi abuelo ejemplar. Qué buena noticia, lo de secolar. Palo, palo, palo, no tiene idea, mire usted. Fue guerra sucia para él. Y más pobres todo el tiempo me rodean, siempre caminando en patas, apenas me emputean. Algunos se quejan de que aumentan los servicios, enseguida se lo arreglo, aquí un Salvador Mauricio. A los que le dicen que carga, la gendarmería lo va a regalar. Y le falta agua al puente subir, que el camión hidrante la va a repartir. Palo, palo, palo, palo en la rueda, sí señor. ¡Qué violento es este pueblo, por favor! No, pero te hicimos un acto en el obelisco para celebrar que ahora tenemos un país distinto. Pero ni siquiera me ayudan un poquitito, vinieron tres gatos locos con cuatro o cinco globitos. Pues un chiquete en el metro. Faltaban Manieto, La Nata y Majul. Había más gente, sin exagerar. El día que salió campeón Arsenal. Palo, palo, palo, palo en la rueda siempre hay que querer, así no puede gobernar. En un país serio la gente nunca protesta, agacha bien la cabeza, se muestra siempre contenta. Brinda con euforia cuando echan trabajadores y entiende que el presidente debe guardar sus millones. Pero acá son grasa, qué pobre país. No conoce London, New York o París. Yo siempre que puedo me voy para allá, haciendo una escala en otro lugar. Palo, palo, palo, cuando el gobierno quiere ahorrar, se le van todos los palos a Panamá. Quiero confesarles que estoy muy arrepentido, porque yo voté a este pueblo, lo tengo bien merecido. Y ahora que lo miro, son grasas unos pobres, lesbianas desocupados, billeteros sin un cobre. Yo esperaba gente que fuera más chic, no un palo en la rueda, pa' mi limusín. Qué lindo sería el pueblo cambiar, si sigue abusando. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, compañera? ¿Qué tal, Norbert? Muy buenos días. Bien, bueno, vamos a continuar hablando del paro internacional de mujeres ocurrido el pasado 8 de marzo. Fue, según lo que hemos observado, realmente superó todas las expectativas, creo. Ha superado inclusive hasta marchas y manifestaciones sindicales, creo. Sí, la verdad es que, bueno, por eso lo llaman la marea feminista, ¿no? Porque pareciera que está desbordando. Y las redes, así como pueden llegar a ser más numerosas, por ejemplo, que a ciertas manifestaciones sindicales, también la forma de organizarse y la forma de actuar juntas no es la misma. De hecho, creo que es mucho más difícil de articular una marcha como esta y mucho más difícil que el impacto se traduzca en medidas concretas. En este caso, creo que la marcha y el paro de este año estuvo muy muy fuerte y muy presente, obviamente, el tema de el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, obviamente, junto con la presentación del proyecto en el Congreso, como se hace todos los años. Creo que hubo algo muy importante en este caso para destacar realmente en la ciudad de Buenos Aires, que fue el hecho de que la marcha terminó sin absolutamente ningún incidente. Esto no fue casualidad, de hecho hubo trabajo previo de organizaciones de mujeres, de abogadas feministas, en conjunto con organismos como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que hicieron presentaciones judiciales para que se garantice el cumplimiento, por ejemplo, de la normativa que no permite a la policía portar armas de fuego. Se solicitó que el operativo estuvieran solamente mujeres, digamos, hubo como una cierta... un cierto énfasis en las medidas para que no exista una represión ni un exceso de la fuerza de seguridad. Y en este caso la verdad es que ha resultado. También algunas llaman la atención sobre el hecho de que algunos medios ahora lo tratan de pintar a Mauricio Macri como feminista, o que tratan de hacer parecer que todos los avances de los derechos de las mujeres de los últimos años tienen algo que ver con la figura del presidente, y que por lo tanto también le es conveniente una marcha en donde... no se centran otra vez los medios sobre episodios de violencia siempre de dudoso origen. Y bueno, obviamente se señaló que sin policía no hubo incidentes, lo cual es más que llamativo, pero para nada inesperado. Pero también se observó por algunos sectores la presencia de infiltradas, ¿o no? No, la verdad es que no hubo episodios de violencia prácticamente de ninguna clase. En muchas localidades hubo protección policial a las iglesias o a ciertos organismos estatales. Tampoco hubo demasiadas confrontaciones. De hecho, en una ciudad que, si no me equivoco, era de La Pampa, Una mujer ahí misma empezó a darle un abrazo y un beso a cada una de las filas de mujeres policías que estaban cuidando una de las iglesias. Digamos que dio lugar a que se pasaran otras cosas, el hecho de no estar, de estar mejor articuladas y mejor coordinadas en contra de la violencia institucional, especialmente en las manifestaciones. Y creo que eso estuvo muy bueno. Hubo también, por ejemplo, ahora tampoco les pido perdón a todas las compañeras que no recuerdo exactamente las ciudades, donde se fueron dando diferentes hechos, porque la verdad es que fue tanta información y la verdad es que tantas ciudades se han adherido al paro que me llena el corazón, pero me desborda un poco la memoria. Uh-huh. Pero sí sé que en provincias de la Patagonia, por ejemplo, hubo una confrontación respecto de una iglesia en donde está albergado un cura que tiene acusaciones en la justicia de pedofilia y de abuso. Obviamente que la iglesia estaba protegida por las fuerzas de seguridad, y en ese caso también hubo una cierta confrontación, más que nada verbal, pero bueno, también ante la clara, el claro posicionamiento del Estado de proteger a los acusados de las peores violencias, y proteger incluso a las instituciones con una herramienta que no tienen para procesar los casos nuestros. Otra cosa que se estuvo dando por nuestros días en paralelo a esta marcha tiene que ver con el caso de las dos mujeres, de hecho de la mujer que fue condenada, detenida en Constitución cuando estaba dándole un beso a su mujer, supuestamente sí, por fumar un cigarrillo. Bueno, toda esta situación se tenía que resolver por estos días, que era lo que iba a pasar, y se confirmó el procesamiento de la acusada. Esperaron hasta el día después de la marcha para confirmarlo, a pesar de que eso ya estaba realizado judicialmente. También un poco porque se nota que este tipo de eventos empieza a tener un impacto también real, pero aún así creo que hace falta mucha más conciencia y mucha más acción en los casos concretos, porque por ejemplo la mayoría de los jueces, por decirlo breve y pronto, se cagan en nuestras marchas. No importa cuánto marchemos, ni el 8 de marzo ni el 3 de junio, no les va a temblar el pulso y no van a cambiar la forma en la que están actuando. Entonces necesitamos que esa unidad que se da el 8 de marzo se pueda traducir en acciones concretas y en apoyo concreto a las mujeres que después tienen que seguir lidiando con esta situación en las áreas que están más en contra nuestra: la justicia, la policía, los barrios y sectores más excluidos de la sociedad, donde vive la gente con menor acceso a recursos. Todos esos lugares tenemos que llegar nosotras, porque el Estado no llega, la verdadera justicia, no el poder judicial, tampoco llega. Había compañeras marchando el 8 de marzo con carteles que decían: los femicidios villeros no llegan a los medios, lo cual es absolutamente cierto. No solamente los villeros, sino de muchas mujeres que por estar en situaciones diversas de exclusión no llegan a los medios, ni hablar de todos los femicidios que se ocurren en el sistema prostibulario y en el sistema prostituyente, porque por algún motivo desaparecen las mujeres. O sea, desaparecen en el momento en que les cortan los vínculos con su familia, a pesar de que ellas puedan voluntariamente acceder a viajar con alguien, por ejemplo. Y luego las desaparecen porque literalmente las entierran como NN en los cementerios. No damos abasto a encontrar a todas estas mujeres. Vos sabés que, Lucía, a propósito de eso, el jueves, cuando estábamos en el acto ahí en Carlos Paz por el Paro Internacional de Mujeres, se me ocurrió comentar así, no abiertamente, ¿no?, porque se estaba reclamando justicia por una víctima de femicidio aquí en Villa Carlos Paz. Concretamente el cometido contra Andrea Castana. Y yo me preguntaba cuántas muertes, cuántas desapariciones, cuántos asesinatos, cuántos femicidios habrá en los barrios humildes de Villa Carlos Paz, en el barrio Gris, en el barrio Obrero, en distintos lugares donde no están los sectores un poco más beneficiados socialmente. Y digo, no habría que por ahí ponerse a investigar y lograr datos más concretos para visibilizarlos y no ser cómplices del silenciamiento y la invisibilidad de lo que ocurre en esos sectores también de la sociedad. Sí, yo creo que sí, creo que el proceso de visibilizar esto es algo muy complicado, porque Así como los femicidios han tenido mayor visibilidad en los medios masivos estos años, también se usa en un sentido adverso para espectacularizar el sufrimiento y sacar rédito del morbo, pero también para saturar de información y que ya deje de causar tanto impacto, ¿se entiende? O sea, si todos los días sale la noticia de una nueva mujer muerta, empieza la sociedad como a acostumbrarse a eso, y de hecho creo que nos está pasando y es algo muy peligroso, obviamente. Y no pasa solamente con los femicidios, acá está en marcha un enorme mecanismo comunicacional que tiene que ver con el avance de la derecha y con el destruir todos los cambios culturales que se habían podido avanzar también en los últimos años. Sí. Entonces, realmente una situación muy adversa, pero sí, desde ya creo que eso es algo que hay que visibilizarlos. Yo creo que las mujeres tenemos que construir nuestra propia memoria, porque además, así como vos decís, ¿cuántos femicidios pueden estar pasando hoy que no son visibles porque no somos suficientes ojos para verlos, no hay más suficientes pantallas para mostrarlos? Pero también podemos mirar para atrás y repreguntarnos, porque de hecho hubo muchas formas de violencia contra las mujeres, intentos de femicidio y femicidios efectivos que en otros momentos, hace no tanto, por ahí 15 o 20 o 30 años, no se llamaban, no se asociaban ni a la violencia contra las mujeres, ni se los nombraba como lo que eran. Y digo, ¿cuántas personas que crecieron pensando que tal vez su madre los abandonó, que su padre dijo un día tu mamá se fue, no está enterrada en el fondo de la casa, o en un cementerio como NN, o la entregaron a una red de trata? Entonces hay que entender que probablemente el mundo sea mucho más terrible, mucho más oscuro de lo que estamos viendo. Hay que ir a buscar eso, hay que confrontar con esas partes de la sociedad si realmente es sincera nuestra intención de hacer un cambio. Pero no se trata solamente de ir a poder socorrer a las mujeres que están en situación de exclusión, como existe, por ejemplo, la red de socorristas, que tienen que ver con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, pero sobre todo al aborto en la práctica. Y se llaman así socorristas porque justamente son un último recurso en una sociedad en donde el aborto está prohibido, penalizado de facto, y donde incluso los abortos que hoy corresponden como no punibles se los están negando. Llegan chicas embarazadas de 13 años por causa de abusos sexuales, tal vez de familiares, y no les permiten el acceso al aborto al que tienen derecho. Entonces también saber que incluso si logramos impulsar la ley, el cumplimiento y el acceso efectivo al derecho son dos cosas diferentes, y esto pasa con absolutamente todos los temas. No alcanza con visibilizar, no alcanza con salir a la calle, hay que hacerlo, tenemos que estar juntas, pero no alcanza, hay que seguir haciendo ese trabajo, y hay que, esas compañeras que se suman a la lucha, hay que integrarlas y darles el liderazgo. Yo siempre hablo de invertir la pirámide de poder, las personas que menos visibilidad, que menos voz y que menos acceso a recursos tienen en la sociedad son las que primero tienen que estar contempladas adentro de cualquier movimiento que diga luchar contra la opresión y a favor de la igualdad. Otro tema complicado que se dio también, por ejemplo, fue la presencia de los varones. Si bien fue bastante pacífico en muchas partes, en la ciudad de Buenos Aires, al no haber estado esta situación extrema de violencia y de represión al final de la marcha, y al no ser sobre eso todos los comentarios del día siguiente, se permitieron ver otras situaciones. Por ejemplo, pasó que la primera columna, la primera organización que marcha en la marcha del 8 de marzo es la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que no es solamente las personas que pertenecen a la campaña o a organizaciones que pertenecen a la campaña, sino también muchas mujeres sueltas que no tienen una identificación con una organización, con un partido, con un sindicato, y suelen unirse a esa primera columna de la campaña por el aborto con el pañuelo verde y también, bueno, apoyando ese reclamo. Y lo que pasó es que esta misma columna se vio algunas veces empujada, otras veces directamente quebrada por otras organizaciones mixtas o a veces incluso sindicatos prácticamente todos de hombres marchando, que a lo mejor simplemente por no entender esa dinámica o por entender la calle también como un terreno de disputa, no pararon a pensar en lo que significaba. Y de hecho, a lo mejor también por el cambio que hubo de recorrido, que se invirtió, en lugar de marchar del Congreso a la Plaza, se marchó de la Plaza al Congreso, pero lo que está pasando es que llegaron los partidos y la mayoría de los sindicatos a la Plaza del Congreso antes que la columna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Algunos de estos partidos y sindicatos habían pegado la vuelta en las calles aledañas para poder avanzar más rápido, porque ya la Avenida de Mayo estaba saturada por otras organizaciones y por otros sindicatos. Entonces, creo que se tiene que afinar muchísimo esto. Yo, en lo personal, soy de las que opinan que en realidad, por lo menos el 8 de marzo, no debería ser una participación exclusivamente de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que ese es nuestro lema, y que somos las que convocamos. Pero creo que en el caso de que participen los varones, que estaba, ya se había hablado incluso de ciertas normas justamente para la posible convivencia de todos, me parece que hace falta muchísimo trabajo por parte de todas para ver cómo podemos hacer que esta marcha realmente sea beneficiosa para todos. Y también hubo un tema de que esto, digamos, acá es donde yo reafirmo mi posición respecto de por qué no quiero que asistan los hombres o que sea normalizada la presencia. Porque hay mujeres que han sido acosadas, que les han dicho groserías o que las han agredido o que las han provocado. No solo algunos compañeros de sindicatos en estas columnas mayoritariamente masculinas, sino también los que estaban vendiendo gaseosas o banderas o remeras, varones, han querido manosear a las compañeras que estaban marchando con el torso desnudo. Había varones que se metían a sacar fotos específicamente, hubo compañeras que no marcharon en tetas porque había tipos sacando fotos y porque había tipos mirando y porque había tipos manoseándose y manoseándolas a ellas. Es decir, se dan un montón de situaciones de abuso en un lugar en donde no debería suceder y en donde la primera prioridad de todas debería ser de las víctimas. Y la situación más grave que se da en estas marchas, y esto siempre pasa en casi todas las manifestaciones, no solo de Buenos Aires, sino de muchas provincias, cuando uno presenta los testimonios, es que hay muchas mujeres víctimas de violencia que se cruzan con sus violentadores, con sus abusadores. Uh-huh. Porque primero, la mayoría de ellos no han sido denunciados, la mayoría de las mujeres no está lista para hacer una denuncia. Y mucho menos se le puede exigir que en la misma marcha, habiéndose cruzado a su abusador, sea la que haga la denuncia para que lo echen. Porque algunos dicen, bueno, pero si hay uno lo sacamos. No es tan fácil. La mayoría no están denunciados. Y hay muchos de los que están denunciados que las organizaciones los siguen protegiendo. Entonces la víctima se encuentra en la situación de ver al abusador, no solamente en la marcha, sino riéndose y siendo festejado por hombres y mujeres que están alrededor de él, que a lo mejor no saben de la situación de abuso, pero a lo mejor sí. Entonces, se dan todas estas complejidades en las marchas de las mujeres. Yo menciono todo esto no por convencer a nadie de mi propia postura, sino para que lo sigamos pensando y que entendamos que todavía falta mucho trabajo para que podamos coexistir en paz los varones y las mujeres también en nuestras marchas. Pero bueno, como siempre, creo que todo esto ha sido un enorme avance. Creo que no es secundario el hecho de que no haya terminado en una represión. Creo que sienta un antecedente político muy importante. Recordar de nuevo que eso ha sido trabajo de las mujeres, no fue magia, no salió de la nada. Y bueno, esto es táctica, se hace sobre la acción. Estas son cosas que hasta ahora nunca se habían hecho. La verdad es que hubo muchísima adhesión, no solo se sumaron más países este año, sino que también más ciudades dentro de los países que ya adherían. Así que bueno, vamos a seguir creciendo y a seguir proyectando un próximo 8 de marzo del 2019. En el medio, obviamente, vamos a tener la marcha ni una menos el 3 de junio acá en Argentina. Lo único que yo sumaría es que el rédito, como vos bien dijiste, de todo lo que han logrado en esta convocatoria multitudinaria en la Argentina y en el resto del mundo, no se lleve ese rédito nadie, mucho menos quienes están ejerciendo el poder en la Argentina, ya que son sindicados y somos testigos de ello, de ser misóginos, de ser provocadores, de ser machistas en potencia y que desprecian el género femenino, y por más que lo quieran esconder como lo quieran esconder. El logro, la victoria, el triunfo, el éxito de lo que se logró este 8 de marzo es pura y exclusivamente de las mujeres que convocaron, organizaron y prepararon todo para llegar a esto, que es demostrar a la sociedad que cuando se quiere avanzar más para obtener más derechos, para lograr más derechos y mejor calidad de la existencia, lo pueden hacer con dignidad y respeto. Pero eso es mérito solamente de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Norbert, por tus palabras. La verdad, yo sigo, bueno, obviamente muy emocionada por lo que pasó. Hace falta un par de días para bajar de toda la emoción que esto genera. Así que te agradezco mucho tus palabras y agradezco a todas las que están escuchando, a todas las que participaron, a todas las que trabajaron para que esto se pueda hacer. Fuerte abrazo, Lu. Igualmente. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio, en su columna empoderada aquí en el Club de la Pluma, hablando sobre los resultados de la marcha del paro internacional de mujeres el pasado 8 de marzo. Ya regresamos con más el Club de la Pluma. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero. Nos la envía porque ya no habla más por teléfono, tipo, qué sé yo. Ya está alcanzando unos niveles de popularidad que, bueno, bien merecido. Realmente lo que está logrando Carlitos Alberto Pereira Mere con su difusión de esta temática tan descuidada por los grandes medios y los medios chicos también, me refiero a la geopolítica. Vamos a compartir la columna de geopolítica de Carlos Alberto Pereira Mele, responsable de dossier geopolítico para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Buen día, aquí dossier geopolítico con su tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma. Hoy vamos a empezar esta exposición con el título de lo que vamos a tratar de expresar más adelante. Decimos que el título sería: no por desconocer la geopolítica dejarás de padecerla. Muy bien, pues en estos tiempos que corren, que son un momento histórico, social y político, en que todo lo conocido se resquebraja, en que el mundo que habitamos cambia de manera acelerada y con él el orden mundial que conocemos, en este contexto de pugna por cimentar un nuevo orden mundial, la geopolítica vuelve a estar de moda, aunque nunca se haya ido. Decimos esto por la cantidad de pseudo periodistas que intentan explicar este tema sin tener las bases mínimas de conocimiento sobre esto. La geopolítica actúa como un ser vivo que no hay aliados eternos, sino intereses permanentes, así como las geoestrategias inmortales, tales como la intimidación, el cerco, el contracerco, la creación del enemigo, forman parte de esa concepción. Cuando nos introducimos al mundo de la geopolítica y de las relaciones internacionales, no es sencillo para el público común. Por ello, desde el Club de la Pluma, a través de nuestra columna, hemos tratado en todos estos años de ir haciendo cátedra, hacer entender que esto no es un juego, que la geopolítica no es una mesa de arena, que la geopolítica tiene mucho que ver por allí cuando vemos esas series como Juego de Trono. Y en realidad tiene mucho que ver con esa caracterización que acabamos de dar. En general, debemos transmitir y entender que nuestra forma de ver el mundo, hoy en día los medios de comunicación tienen un gran peso y que forman parte de las estrategias clave en la geopolítica, como son, por ejemplo, crear un enemigo, promoviendo a través de información falsa a un deteriorado o un determinado actor a quien aplicarle una acción. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso de las armas de destrucción masivas, con lo cual se diseñó una guerra para eliminar a Irak. O también otros elementos como la intervención humanitaria, la que se aplicó en Libia, o promoción de los derechos humanos, o protección de la democracia, que en el fondo están lejanos a esa realidad y corresponden simplemente a tratar de que esa región quede bajo mi control si soy una de las potencias que tiene entre sus objetivos alcanzar ese lugar. Bueno, en todo este marco siempre hay diferentes concepciones de qué es la geopolítica, pero básicamente podríamos reducirla que es una actividad humana que se desarrolla con la finalidad de influir en los asuntos de las esferas internacionales, entendiendo este ejercicio como la aspiración de influenciar a escala global, evitando al mismo tiempo ser influidos. Y la actividad que desarrollan aquellos que persiguen regir designios mundiales al tiempo que tratan de impedir que otros actores internacionales dirijan los suyos, aspirando a que nadie tenga capacidad para entrometerse en las decisiones que tomamos soberanamente como Estado. Por ello, los Estados no solo emplean el poder duro, es decir, los ejércitos, sino que desarrollan estrategias también de poder blando, como son el dominio financiero, el económico, el cultural y el mediático. En lo que respecta al poder duro, podemos decir que no se emplea solamente en forma directa con una intervención militar, sino que también se puede utilizar el poder duro por aproximación o por guerras indirectas con actores aliados. Ya lo hemos visto, Estados Unidos actuando en Afganistán, apoyando a los talibanes en su momento, en los años 80, para desequilibrar a la Unión Soviética. O, en años recientes, en la actual guerra en Siria, apoyando a los grupos opositores al gobierno de al-Assad. También en forma indirecta hemos visto que han actuado en Ucrania, en Georgia y en Siria para establecer una pugna para frenar a Rusia y poner en esos ámbitos sus propios aliados. Pero también hay otra acción que toman los Estados dentro de sus acciones geopolíticas, son los poderes blandos. El poder blando, como son la cultura y los medios de comunicación, son clave. Así podemos llegar a la conclusión de que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solamente se impuso como una potencia militar hegemónica, sino que se basó básicamente en una representación de la primacía económica y además un dominio poderoso de un aparato cultural que se trasladó al mundo transmitiendo la idea de la vida según el modelo americano, que tantos ciudadanos del mundo intentan acceder, especialmente los latinos, tratando de llegar a Estados Unidos desde sus empobrecidas naciones. En este marco del poder blando, el Pentágono estableció en los años 40, para ser más específico, en 1949, una alianza muy profunda con la industria del entretenimiento y la fuerza de seguridad, según las cuales esta alianza se permitió que el cine utilizara las instalaciones militares, así como asesores, recursos que son puestos a su disposición para que las producciones cumplan el principal requisito, cuál es el mostrar el modelo global norteamericano como un avance cultural ante otras naciones a las que se considera naciones adversarias y enemigas. Y el hecho más palpable de que esto ha tenido un éxito profundo es ver la cantidad de series y películas que vemos en cualquier lugar del mundo en el mundo occidental, donde el más del 70% son producciones de origen norteamericano. La otra pata del poder blando es el dominio económico, que, recordando nuevamente lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, se vio fuertemente plasmado en que en el poder que establecieron a través de los acuerdos de Bretton Woods, mediante el cual el dólar se transformó en la moneda de cambio mundial, además subordinó a Europa. No, porque no fue un plan de ayuda, fue un plan de subordinación de toda Europa a través del plan Marshall de reconstrucción, mediante el cual Estados Unidos se aseguró que Francia, Alemania, Italia, dos de ellos países derrotados, e Inglaterra, fueran subordinados a la política exterior norteamericana. Lo mismo ocurrió con el otro gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial, Japón, que tuvo su propio plan de reconstrucción. En todo este marco, lo primero que debemos resaltar de lo que estamos tratando de explicar es que en geopolítica la ideología es muy secundaria. Y en última instancia predominan los intereses estatales, y estos intereses atraviesan cualquier decisión geoestratégica para que se cumpla a rajatabla la idea de control de espacio y eliminar la injerencia en el mismo de potencias extranjeras. En este marco de desarrollo de conflicto vemos que se utilizan diferentes elementos como defender los derechos humanos o la venta de armas a países que precisamente no defienden los derechos humanos, pero son aliados momentáneos y me son útil para esta aplicación de los principios que quiero obtener en la región, que es el control del mismo. Allí vemos cómo Occidente realmente actúa en forma hipócrita, ya que Francia o Estados Unidos o el Reino Unido no quieren que ningún otro país tenga armas de carácter nuclear, siendo ellos los que tienen prácticamente la hegemonía del mismo junto con Rusia y China, ¿no? Y lo vemos bien, bien concreto en la crisis últimamente con Corea. Pero en la realidad, estos últimos 17 años nos vienen a demostrar que estamos en presencia de una redistribución del poder a nivel mundial, con una consecuencia que es la lucha por un nuevo orden mundial. En esa pugna encontramos a Estados Unidos como potencia importante, pero reduciendo su capacidad, y a China y Rusia como potencias que rivalizan por un dominio regional y mundial. Así vemos cada vez más la estrategia estadounidense desde las últimas tres administraciones, se están desplazando hacia el Oriente Próximo, hacia alrededor de la frontera china, fundamentalmente también en el propio mar de China, como forma de contener la expansión de la potencia asiática, algo que evidentemente acelera las tensiones. Y además, desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos está interponiéndose cada vez más con su presencia en los países que fueron satélites de la Unión Soviética y se hace presente en las fronteras con Rusia, para encauzarlas dentro de su área y esfera de dominio. En ese marco hemos visto, para que comprendamos de esta forma, que Rusia decidió dar un paso adelante para frenar la escalada estadounidense, y de allí debemos encontrar las explicaciones de la guerra en Georgia en 2008, en Ucrania en el 2014. Y además, dentro de este complejo mundo en lucha en este momento, debemos comprender que la expansión de China a nivel mundial es cada vez mayor, ya que siendo prácticamente la primera potencia comercial del mundo y con un PBI altísimo, el país asiático está utilizando herramientas de poder blando para poder ampliar sus áreas de influencia, y lo hemos visto claramente con los acuerdos económicos y comerciales bilaterales con numerosos países de África y de América Latina. Ellos nos demuestran que son claros ejemplos de esto que estamos hablando en este momento. Pues bien, estas acciones que están acometiendo el poder chino blando sobre nuestra región, en el fondo es más beneficioso para nuestras regiones, ya que los clásicos préstamos del Banco, del Fondo Monetario y del Banco Mundial han sido no solamente leoninos, sino que además nos han obligado a entregar numerosos recursos y en muchos casos para pagar deuda externa, entregar nuestros servicios públicos, etcétera, etcétera, que ya son de público conocimiento. China, además de tener ya un relativo control del comercio, se expande hacia la explotación de hidrocarburos o también hacia la gestión de empresas en los países donde actúa. Por eso en Europa hoy en día vemos que China ya controla el puerto del Pireo en Atenas o la terminal de Betz en Barcelona, y además ha establecido una nueva línea de acción al morir los tratados de libre comercio Asia-Pacífico que trató de instalar la presidencia de Obama y que Donald Trump los disolvió. China se presenta con su nuevo contraproyecto, que es son esos proyectos gigantescos como son la nueva ruta de la seda o el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, que están enfocados para ampliar su dominio comercial y económico a nivel global. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? En la actualidad se desarrollan numerosas guerras en distintos lugares del mundo que no son guerras originadas entre estados similares o estados que han tenido problemas limítrofes, sino que son conflictos donde se están desarrollando esta lucha mayor que es el nuevo orden mundial. Y para ponerles nombre podemos hablar de los conflictos de Ucrania, Siria, Libia, Sudán, Palestina, Irak, Kurdistán, Yemen, y también a proyecciones más complicadas como son los conflictos entre Arabia Saudita e Irán y las provocaciones de Estados Unidos contra Corea del Norte. En ese marco es donde estamos inmersos en este siglo XXI, en este año 2018. Y por ello, debemos aclarar, las tensiones son cada vez mayores y la historia nos enseña que en situaciones de caos sistémico como en el actual, es probable que ocurra una confrontación directa por el poder y por el diseño del nuevo orden mundial. Decimos todo esto ante tanto analfabeto locuaz que escribe y habla o se televisa y que hace pseudos análisis de política internacional y que en la postre no tiene en cuenta todos estos elementos básicos de la geopolítica para analizar por qué están ocurriendo las cosas hoy y cuáles son las alternativas reales que debe tener la República Argentina y la región sudamericana ante este mundo en conflicto real, en conflicto profundo. Sin olvidar que nuestro país, la Argentina, es un país dependiente, disputado desde sus orígenes por distintos poderes coloniales e imperialistas, además un país que en su parte de territorio continental tenemos una potencia extranjera como China que impuso su base, una base gigantesca colonial de Inglaterra en Malvinas y que sufre las consecuencias de los tratados firmados en Madrid en 1989 y de febrero de 1990 plenamente vigentes, y que la Argentina está ubicado en una zona estratégica del mundo por el paso entre los dos océanos, pero fundamentalmente el paso hacia Antártida. Por ello, para finalizar, queríamos decirle a la audiencia que los argentinos debemos entender. No por desconocer un país la geopolítica dejará de padecerla. Muy buenos días y muchas gracias. Estás escuchando el Club de la Pluma. Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más, no cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados. Bueno, gente, ya nos estamos yendo. Me acaban de mandar un mensaje que es, acaban de imputar al abogado ambientalista Chuzo González por asociación ilícita. Se puso en marcha el aparato represor, el aparato represor, el perseguidor de todos los luchadores, los ambientalistas, los militantes, los que pensamos distinto. Bueno, el aparato represor se ha puesto en marcha ya hace rato, pero ahora lo está haciendo en contra de un abogado ambientalista como Chuzo González. Vamos a ver si el domingo que viene podemos tener algún diálogo con alguien relacionado a este tema. Queremos recordarles esto que nos ha convocado nuestro amigo, nos ha compartido nuestro amigo Carlos Alberto Pereira Mereque, el 15 de marzo a las 19 horas en la base naval de Mar del Plata y en todas las plazas del país. Nos estamos convocando para que se siga buscando a los 44 submarinistas del ARA San Juan, y también queremos recordarles que el próximo 14, un día antes de esta convocatoria que hace Carlos Pereira Mel y los familiares del ARA San Juan, se viene el escrache, 14 de marzo, 17 horas, nos vamos a encontrar en la Plaza de la Valleja, esquina Altagracia, barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba, para escrachar a Enrique Alfredo Maffei, torturador condenado a 21 años a prisión por 184 hechos de secuestro y tortura, y que continúa en libertad hasta que la justicia federal deje firme su condena. Es decir, que tiene sus tiempos, ¿no? Esos los tiempos de la justicia, qué verso, loco. Para algunos tan rápido, para otros tan lerda. Les tendría que dar vergüenza a todos los entogados esos por portar los títulos de jueces. Así que nos vamos a encontrar el 14 a las poné un poquito más fuerte la cortinita, 17 horas escrache, 14 de marzo, 17 horas escrache contra Enrique Alfredo Maffei, torturador, que vive en la calle 15 de septiembre 3420 del barrio Panamericano. Nos vamos a encontrar en la Plaza de la Valleja, esquina Altagracia, barrio Panamericano. 14, 17 horas. Tenemos laburo para hacer. La lucha está en las calles. Vayamos con los cantitos, Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Juan Schiaretti, la puta que te parió. Juan Schiaretti, la puta que te parió. ¿Usted quiere que haga algo más? No, ¿sí? Le vas a pasar como al cocinero argentino, Iba a utilizar un término muy soez para esos argentinos. Qué pedazo de imbéciles, cobardes. ¿Cómo se van a arrepentir, por favor? Pero que lo cantaron porque lo escucharon de moda. Se disculparon. Qué idiota. Qué gente imbécil. Ustedes disculpen, ¿no? Yo me salgo de la vaina porque no puedo realmente tolerar ese tipo de imbecilidades. Yo no lo puedo tolerar. Me parece que es una pena. ¿Usted quiere saludar? Yo quiero saludar a la gente, ¿sí? Me permite que salude a las compañeras y compañeros que han estado conectados con nosotros, escuchando el programa, Lorena Capogrossi, a Kenia Chávez, Luis Lozada, Indio Cancino. Me prometiste que cuando vuelvas a grabar Honduras, me lo iba a mandar, che, Indio. Álvaro, que Lorel Cabeza, Núñez, Jorge, Luis Miguel, es el compañero, Eve Tesari, Susana Sánchez de Lirón, María Cristina Zulea, Avanti Marinela, Alejandra Chapman, Alberto Luis Ariza, Gladys Corral, enorme beso, te mandamos, Marcelo Ariel Florentino, Carlos Navarta, en fin, un montón de gente que se ha conectado. ¿Usted tiene alguien más para saludar? No, ya saludé a unos cuantos. Bueno, si alguno me olvidé, ustedes me disculpan, ¿eh? Les mandamos un fuerte abrazo, nos vamos a encontrar el próximo domingo. Saluda por lo menos a la gente, ¿eh? Será hasta el próximo domingo en esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma, donde seguiremos haciendo fuerza para resistir y contraatacar a este gobierno infame. Gladys Corral me dice, hola, buenos días compañeros, escuchando, no me deja opinar, hasta el domingo que viene, no lograrán callarme, ojalá esto le llegue hasta la victoria, siempre lo estamos transmitiendo, querida compañera. Bueno, los del Facho Book son así, son selectivos, viste, a veces nos silencian a nosotros, y bueno, hoy te tocó a vos, pero lo vamos a seguir peleando. El próximo domingo vamos a volver a la trinchera comunicacional, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir reclamando verdad y justicia por tantos crímenes cometidos por esta dictocracia genocida. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo.